En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, al comienzo de la Semana Santa. Muchos pensamientos con el sufrimiento, la semana que lo ensalza, que lo vitorea, que lo escenifica. Sin sufrimiento, nuestra labor sería solo asistencia social. Lo decía Teresa de Calcuta, como si la asistencia social fuera mala. Prefiero quedarme con la frase del poeta César de Pavesa, le que decía: lo más grande y la verdad más grande es que el sufrimiento no sirve de nada. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. María Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos los siguientes. El mundo entero está impresionado ante lo ocurrido el pasado martes en los Alpes franceses. Vamos a intentar saber qué es lo que pasaba por la mente del hombre del que todos hablamos, del hombre del que no comprendemos nada, de Andreas Lubitz, el copiloto de aquel avión de Hermann Wings, que se encerró en la cabina, que desconectó el piloto automático, que hizo que el avión se pusiera en descenso hasta que lo estrelló. Acabó con su vida, quería hacerlo, pero en su decisión acabó con la vida de las casi 150 personas que iban a bordo. Vamos a tener con nosotros a un psiquiatra, a Luis Valenciano, director del Hospital Psiquiátrico de Murcia, una auténtica eminencia en la materia, y a Francisco Narla, escritor y además piloto, que conoce a la perfección el Airbus 320, el piloto, el copiloto de aquel avión, Andreas Lubitz, se encontraba al frente de ese avión. El pilota, nuestro invitado, pilota ese avión, sabe perfectamente cómo funciona. Aún es seguro que también él se hace las mismas preguntas que nosotros. También vamos a hablar de ciencia en Eureka, del ébola. Hay buenas noticias en la investigación contra el ébola. Además, en Mujeres con Historia, os hablamos de la vida de la terrible Catalina de los Ríos. También azul y verde ha sido la hora del planeta, y también os vamos a hablar del mundo del reciclaje. Y en Crónicas del Misterio nos trasladamos a Egipto, pero no al antiguo Egipto. No vamos a hablar de pirámides, sino de algo mucho más reciente, de las apariciones del Zeitún, apariciones marianas en territorio copto, una iglesia copta, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Y como no, cine con José Manuel Escribano en el Callejón. Nos hablará de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, nuestro gran director de cine, que ya está rodando su siguiente película. Y por supuesto, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué pasará con Cuba? Pues, en teoría, antes de dos semanas, de cara a la celebración de la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar entre el 10 y el 11 de abril, Estados Unidos, especialmente Barack Obama, espera haber conseguido un principio de acuerdo que permita al menos que ya haya una embajada americana en Cuba, y al revés, y de Cuba en Estados Unidos. Pero hablaremos eso, contaremos cuáles son los escollos, cuáles son las manipulaciones, cómo están conspirando, cómo ha llegado la Unión Europea y que se quedaba fuera, está intentando acelerar para también participar en la tarta, y cuál es el papel de España, que lleva tantos años apoyando a Fidel Castro, y ahora cuando llega el reparto, pues nada, que no nos toca nada. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, para entrar en contacto con nosotros y con cualquiera de nuestros oyentes. En Twitter, ese es nuestro hashtag. Un recordatorio más: a las 2, dentro de muy pocos minutos, serán las 3. Nos saltamos una hora. Nuestros relojes cambian, eso sí, el cambio no afecta para nada a nuestro programa. Estaremos con vosotros hoy hasta las 5. Y hay más participación, más concursos en Almohadilla Rosa Vientos. Nos representa ahora mismo Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. La verdad es que hoy vamos a tocar un tema que ha estado sonando durante toda la semana, pero intentaremos también dar nuestros puntos de vista, y yo creo que los oyentes van a estar muy contentos con ello. Ahora mismo ya entraremos en contacto con nuestros invitados, que están ahí muy pendientes. Pero mientras tanto, y para que sigan participando y que nos vayan comentando todas las cosas que van surgiendo a lo largo del programa, queremos que también participen en nuestro concurso de los personajes ocultos. En esta ocasión hay que decir que los dos son estadounidenses, que él se licenció en literatura inglesa y ella intentó ser bióloga marina. Sin embargo, el mundillo de la interpretación al final pues les atrapó. Ella comenzó haciendo teatro y él se estrenó grabando anuncios. Finalmente coincidirían en una serie que les catapultó hacia la fama internacional. Serie que estaría en antena muchas temporadas. Para que vayáis abriendo boca, vamos a escuchar nuestra primera pista sonora. 22 de diciembre de 2012. Ese día los extraterrestres nos invadirán. Puede confirmar la fecha. La vio en Monweather, donde nuestro gobierno secreto se refugiará cuando todo se venga. En rosa.vientos@onda0.es y con Almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son ellos y por qué han sido noticia esta semana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Andreas Lubitsch es el hombre del que todo el mundo habla, el copiloto del avión de Hermann Wenz, que se encerró en la cabina, que desconectó el piloto automático, que hizo que el avión se pusiera en descenso y que mató con su decisión a 150 personas. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Y ha estado con nosotros en alguna otra ocasión para hablar de sus novelas, y en esas conversaciones hemos dicho que también era piloto. Francisco Narla, muy buenas noches. Buenas, Bruno, es un placer estar de nuevo con vosotros. El placer es nuestro, aunque lo bonito es hablar de otras cosas, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que no es un tema agradable, pero bueno, supongo que además hay que satisfacer la curiosidad de aquellos que legítimamente tienen ganas de saber algo más. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones ante la noticia? Pues voy a ser completamente sincero. Mi primera impresión es la que supongo que tuvieron muchos otros pilotos. Lo lógico y lo habitual hubiera sido esperar que algún fallo técnico, que algún problema concreto ya conocido o imaginado hubiera podido dar ese resultado. Sabíamos que pocos meses antes un avión de Lufthansa había tenido un problema técnico que había provocado un descenso repentino y milagrosamente una tripulación súper experimentada y que demostró una gran habilidad resolvió el problema, detuvo el descenso a pesar de no haber procedimientos ni nada. Y mi primera impresión fue, les ha pasado lo mismo que al Lufthansa que iba de Bilbao a Múnich, porque todos habíamos leído respecto a ese caso, ¿no? A medida que empezó a haber algo más de información, ya se me empezaron a poner los pelos como escarpias. Y ya cuando, a nivel personal y muy personal, cuando se intuye una verdad que se parece tanto a lo que yo escribí hace tantos años en Caja Negra, pues ya no sabe uno cómo sentirse más que incómodo, la verdad. Pero bueno, yo lo único que me gustaría decir desde aquí es mis más sentidas condolencias para todas las víctimas y que hay que pensar que la investigación no está terminada, que hay que ser prudentes también. Y en esa prudencia, eso sí, en las últimas horas también se ha hablado de la posibilidad de que nos estemos olvidando de un fallo técnico. Vamos a hablar un poquito de ese avión, de ese Airbus 320 que tú conoces perfectamente, ¿verdad? Bueno, hombre, perfectamente. Los aviones son máquinas complicadas. Perfectamente no los conoce ni el ingeniero que los diseñó. Pero bueno, digamos que los conozco con todo el cariño que se le puede poner. Pero dejémoslo así, nada más. ¿Y cómo es ese avión? Bueno, si me aclaras un poco más qué es lo que quieres saber en concreto, porque es un poco complicado, las dimensiones o me he hecho... No, pero como piloto, ¿cómo vive una persona dentro de esa cabina, si hay diferencias con otros aviones, intentándonos poner un poquito en la circunstancia que se vivió el pasado martes? Bueno, es un avión de diseño relativamente moderno, aunque no lo parezca, porque haya gente entre el público que pueda pensar 25 años, tal. Hay que pensar que el coste de desarrollo de proyectos aeronáuticos es tan elevado que cuando un modelo funciona suele mantenerse durante un tiempo. Y no el diseño, que además se ha ido actualizando con el tiempo, aunque esta unidad en concreto fuera un poquito, tuviera algunas cuantas horas de vuelo más, unos pocos años más, sueño relativamente moderno, es cómodo para trabajar porque tiene bastante espacio, no es como las antiguas cabinas muy aparatosas, está muy modernizado porque todos los instrumentos y demás son representaciones en pantallas digitales. Y luego ya en cuanto a la filosofía operacional y demás, pues ahí depende un poco de cada tipo de piloto y de la, su experiencia y su background, su currículum, digamos, porque tiene una filosofía operacional que puede gustar más o menos también dependiendo de... Yo diría que es un avión que tiene condicionantes territoriales en el sentido de que se desvincula bastante de lo clásico en la aviación que eran los diseños de Boeing o aviación americana. Y hay pilotos a los que les puede gustar y pilotos a los que no. Pero eso sucede un poco como casi con cualquier máquina de alta tecnología, ¿no? Depende del ingeniero al que le toque si le gusta más un modelo u otro. ¿Cómo es el protocolo? Porque se ha hablado mucho de lo que tiene que hacerse. ¿Es normal que estuviera solamente una persona de cabina en ese momento? A ver, yo no voy a empezar ahora a hacer referencias de leyes ni nada de eso, pero para simplificar y para ayudar a los oyentes, básicamente el protocolo es distinto en Europa que en Estados Unidos. El que lo cambió y el que hizo que todo esto fuera variando fue los terribles sucesos del 11S, que es cuando se instaura la puerta de seguridad y cuando se piensa en cuáles son las consecuencias de tener una puerta que no se puede abrir fácilmente desde fuera. Entonces, en Estados Unidos, cuando un piloto abandona la cabina por necesidades fisiológicas, porque necesita estirar las piernas en un vuelo de 12 horas, por el motivo legítimo que es fuera, perdón, las compañías americanas obligan a que otro tripulante, si hay una tripulación reforzada de vuelo, un piloto, pues que entre y se siente y esté con el otro, si no, pues un tripulante de cabina, lo que se suele llamar normalmente azafata o el sobrecargo, demás, que entre y le acompañe en ese rato. La normativa está pensada desde el punto de vista de que le pase algo al piloto que queda en cabina, no tanto como lo que parece ser que ha sucedido en este accidente. En cualquier caso, es solo una de las medidas. Es habitual que, según la compañía, eso se lleve incluso más allá, que sería pues que se pusiera la máscara de oxígeno, que se atara todos los puntos del arnés, cosas semejantes. Y en Estados Unidos es verdad que nunca puede quedarse solo esa persona, ese piloto en cabina. En Europa, la normativa solo recomienda que eso sea así. Es decir, se podría quedar momentáneamente un piloto solo sin incumplir la normativa. Es verdad que hay compañías que, en previsión, es cierto, aumentan esos mínimos y obligan en sus procedimientos propios de compañía, dejando a un lado la legislación europea, a que haya ese piloto, ese tripulante, esa persona a mayores en la cabina. Pues parece ser que no era el caso Germanwings, pero la normativa no lo exigía como tal. No sé si he sido muy claro o me he enrollado mucho. Perfectamente, que va. Está hablando mucho la Paco de los controles médicos por las circunstancias pues que están surgiendo en torno a Andrea. ¿Cuáles son los mínimos de esos controles médicos que os exigen y hasta qué punto este copiloto pudo perfectamente guardar ese parte médico? ¿Estáis obligados a entregar todos los partes médicos? ¿Son los médicos correspondientes los que lo tienen que hacer? ¿Cómo son esos protocolos correspondientes? Bueno, me pasa algo, es que me metéis en unos jardines muy complicados, voy a tener que volver a cogerme los libros de la carrera y demás. O sea, yo todos los datos, todos, de que cuáles son los tipos de, pues creo que se llama el 16PF, era, y algún, yo recuerdo aquello como algo muy aburrido, toda la mañana contestando preguntitas de, ¿tiene usted ideas aberrantes de vez en cuando? ¿Tiene pesadillas? Tal. O sea, son test, no recuerdo cómo se llaman, y quizá algún psicólogo, psiquiatra, oyente o demás, pues nos podrá decir algo a través de las redes o aclararlo un poco más. Yo recuerdo que cuando se hace el primer certificado médico, eso tiene, son unas pruebas larguísimas y te lleva mucho tiempo el acabar con todo eso. Y eso determina si puedes obtener por primera vez la validez, vamos a decirlo todo, vamos a usar siempre palabras fuera de la jerga propia o de la normativa para que se me entienda fácilmente. Si puedes obtener por primera vez la estampita que pone este señor, en principio, puede ser piloto desde el punto de vista médico. Luego, nosotros, hasta los 40 años, creo que es, porque yo de momento aún no he llegado, pero creo que es a los 40, que es a partir de esa edad, son cada 6 meses, hasta los 40 es cada año, pasamos al conocimiento médico general, pero que se pasa con un experto en medicina aeronáutica, o con un grupo de expertos en medicina aeronáutica en el que se incluye la entrevista en la que se valoran las actitudes psicológicas. Ese es el mínimo legal, y luego hay compañías que pueden exigir más de ese mínimo legal. Lo que sí es cierto y ineludible es que desde el principio de nuestra carrera se nos inculca a que cualquier cosa que se sale de lo normal, que necesita asistencia médica, se comunica a un médico aeronáutico para que valore si eso tiene un efecto sobre la profesión en sí. Te pongo un ejemplo, si yo tengo ahora un traumatismo craneoencefálico que me obliga a perder, bueno, que me obliga, qué mal he hablado ahí, que me hace perder la conciencia, aunque sea algo pequeño, pues un resbalón y lo que sea, pero por un momento pierdo la conciencia, no recuerdo exactamente cuánto es, pero voy a perder mi licencia de vuelo durante un tiempo, creo que son 5 años, porque cualquier traumatismo que te lleva a perder la conciencia aumenta de manera exponencial, espero no que ningún médico se enfade, espero no estar diciendo nada malo, pero es el ejemplo que recuerdo, la posibilidad de sufrir un ataque epiléptico en un momento determinado. Entonces, claro, un piloto que oculta eso está haciendo, no sé desde el punto de vista legal cuál sería la palabra correcta, pero desde luego está siendo negligente, porque sabemos que eso no se puede hacer. O cosas tan sencillas como los antihistamínicos, ¿no? O otros medicamentos que van a producir somnolencia o demás. Las recetas de ese tipo de cosas no las tiene que dar un médico aeronáutico, sabiendo si son compatibles o no con el vuelo y demás. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle la opinión a un psiquiatra conocidísimo y ha estado también en alguna ocasión con nosotros en La Rosa de los Vientos, Luis Valenciano, es el responsable de la unidad de trastornos de la personalidad de la región de Murcia desde el año 2007, y es un psiquiatra de reconocido prestigio y que seguro que ha atendido muy de cerca todas las informaciones. Todavía tenemos que esperar más, pero todas las informaciones sobre el copiloto, sobre Andreas Lubitsch, que aparentemente, según muchas de las informaciones, pudo ser el responsable de ese ese suceso. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Luis, es muy difícil, ¿no? Pero como psiquiatra, ¿cuál es la primera valoración que se puede hacer de este tipo de casos? Bueno, con todas las salvedades, porque sabes que no toda la información ha sido abierta. Hay mucha información cerrada todavía, pero lo primero que sí quisiera decir es que no da la impresión de ser una persona deprimida, que es lo que más estoy oyendo. Eso me parece importante porque hay un colectivo muy muy grande de personas deprimidas en España y de personas familiares, cercanas a personas deprimidas que podrían tener una alarma absolutamente innecesaria. porque las personas deprimidas nunca tirarían un avión con 150 personas contra unas montañas, ¿verdad? Y esto que lo hablábamos anteriormente, si puede producir además, y creo que es muy necesario quitarle esa idea, ¿no? Porque se puede producir una estigmatización de la depresión cuando es una enfermedad como cualquier otra y que sufre mucha gente. Y que nunca causaría lo que hizo este señor. Jamás. Es decir, las primeras orientaciones diagnósticas, con todas las reservas de que no conocemos a Andreas, parecen sugerir un trastorno de personalidad antisocial, una antiguamente conocida como psicopatía, personas carentes de la más mínima compasión, empatía, personalidad narcisista, frías, arrogantes, con facilidad para ser heridas en su orgullo, en su autoestima, y con una crueldad y una falta de compasión brutales que pueden perfectamente llevar a la destrucción de 150 personas a bordo, como el que estrella garbanzos. Es como si no llevase a nadie. Sombras. Por lo tanto, ¿tú crees que Andreas Lubitz, el piloto de ese avión, su personalidad podría encajar con la de un psicópata? Sí, con la de un psicópata frío, calculador, con una personalidad narcisista de base, con carencia de empatía, con carencia de compasión, con carencia de sentimiento de valor por la vida de los demás, cruel. ¿Crees? Lo que nosotros conocemos como un monstruo, ¿verdad? ¿Crees, Luis, que la posible causa es lo que están apuntando ahora, que él tenía esos problemas que le causaban pues esas deficiencias visuales y que al no poder conseguir esa meta que él pretendía de ser comandante, pues haya llegado a ese fin, ¿no? De al no lograr lo que él quería, pues ser una persona prácticamente famosa por la atrocidad que ha cometido. Con una salvedad, no lo tomaría como la causa, porque la causa sería el trastorno antisocial de la personalidad en sí, pero sí como detonante, en el sentido de que estas personalidades narcisistas o son todo o son nada. Si son todo, todo va perfecto, son la arrogancia personificada, y de no poder ser todo, entonces que sea nada y que todo sea nada. Hay otros casos de suicidios de estas características, es decir, de matarse matando. A mí me ha recordado mucho a los tiroteadores de instituto, ¿verdad? Tenemos de vez en cuando algún tiroteador de instituto que sin una causa aparente abre fuego indiscriminado contra inocentes a los que desconoce en muchos casos, y de algún modo saben que es muy difícil que salgan con vida de un tiroteo así. Me ha recordado mucho el perfil psicológico. ¿Puede ser también que influya el hecho de la venganza, que él se siente herido por alguna razón y que, bueno, pues en venganza por eso que hace sentir a los otros culpables de sus males haya hecho esto? Sí, tú piensas, una persona que tiene un sueño, digamos que su sueño fuera ser piloto de esta compañía unida de alguna manera a Lufthansa, si ese fuera su sueño, ¿qué haría una persona normal que no puede cumplir su sueño? Pues se lamentaría, se adaptaría a una nueva situación, bueno, ser copiloto o tener otro tipo de cargo, no lo sé, ¿no? Tener otro tipo de trabajo, pero esas personas tienen la piel del orgullo muy fina y responderían de modo muy reactivo y muy destructivo a una frustración así, mucha ira y rabia, que es lo que hemos visto, claro, llevado al extremo de la destrucción de 150 inocentes, ¿no? Por lo tanto, ¿tú crees que le era consciente de lo que estaba haciendo? Sí, sí, perfectamente, porque además, sabes que esos datos de que él tenía esa respiración rítmica, no hubo ningún tipo de comunicación con tierra, él impidió el retorno a la cabina del piloto titular, él no pareció alterarse. Una cosa muy habitual en personalidades psicopáticas, que sabes que no se alteran por su frialdad ante cualquier tipo de situación. También ha habido mucho debate sobre la confidencialidad del médico con el paciente, en el hecho de entregarle ese parte y que el otro lo pudiera romper. ¿Hasta qué punto un médico tiene que revelar que esa persona puede ser causante de una atrocidad? Porque claro, es que es muy complicado. Bueno, lo primero que a lo mejor querría decir es que es muy probable que ni siquiera el chico Andreas estuviese adecuadamente diagnosticado, un trastorno de personalidad antisocial, porque son patologías de muy difícil detección y se confunden además el estado este que llaman deprimido, que no quisiera por favor que nadie pensase que este chico estaba deprimido, con el hastío, el vacío vital, la ausencia de sentido que se produce en la mente de esas personalidades. Es decir, da la imagen de un deprimido, pero no es un deprimido. Y yo creo que eso es muy difícil de detectar por los médicos que le estaban viendo. O sea, no creo que ni ellos mismos supieran que estaban con un trastorno de personalidad antisocial. El psiquiatra Luis Valenciano ha intentado contarnos, está intentando contarnos, entre otras cosas nos ha dicho, esa estigmatización que se puede producir con la depresión. Es una estigmatización que también hay que negar en el caso de los pilotos, Francisco Narla, que esto es una excepción, que hay miles en todo el mundo y que pasáis todo tipo de pruebas, que nadie piensa absolutamente nada malo sobre vosotros, ¿no? Bueno, eso espero. Evidentemente en todas las profesiones hay ovejas negras y ha sucedido esto terrible, y aún así debemos esperar y debemos tener paciencia que se publique un informe oficial. Hay que ser considerados con todas las víctimas, incluida la de este hombre, aunque todo apunte que haya hecho una barbaridad. Imaginemos que dentro de 3 días se descubre la siguiente caja negra y se descubre que hubo una avería añadida y que aunque él intentó remontar el vuelo no se pudo. Pues si yo fuera el padre de ese chico me hubiera sentado muy mal todo lo que se está diciendo. Siempre hay que ser muy respetuoso hasta que la investigación termina. Y sí que espero que la gente piense que, bueno, con todos los millones de vuelos que hay al día y teniendo en cuenta las estadísticas, evidentemente el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro. Y esto, de hecho, es solo, bueno, como hablaba con Silvia el otro día, cuando yo escribí aquella novela Caja Negra en la que un piloto estampa el avión, pues yo pensé que es lo que más miedo en el mundo le podría dar a un pasajero. El hecho de que luego haya sido realidad es otra cosa distinta. También hay que decir otra cosa. Hay algunos casos similares en el pasado, aunque no son tan concluyentes, pero hay 3 o 4 casos. El más famoso, del que habló muy bien Jesús Callejo en más de una ocasión, querido, fue el Egipter 990, el de aquel copiloto que tiró el avión al mar después de haber apagado los motores, y encima la caja negra registró aquella frase en árabe de "a los brazos de Alá me entrego". La psicopatía, Luis Valenciano, ¿puede ser de alguna forma diagnosticada previamente o es muy difícil? Es muy difícil. Lo que sí que recomendaba ayer, si yo fuera alguien que seleccionara personal por una compañía de aerolíneas, fíjate que seleccionaría pilotos cálidos, seleccionaría pilotos tiernos, afectivos, porque eso es muy difícil que sean psicópatas, porque los psicópatas son por definición fríos de espíritu, tienen un encanto superficial que puede engañar a una gran masa de población, pero en general sería recomendable, ya sé que no es posible, pero sería recomendable intentar contratar gente cálida, tierna, afectuosa, cercana, afectiva, que es el contraste de esas personalidades narcisistas, frías y arrogantes. Y hay que ser justos también, porque si estamos comentando y recordando casos similares al ocurrido con Andreas, también hay muchísimos pilotos que han conseguido salvar muchas vidas con unos aterrizajes muy difíciles y eso hay que valorarlo. Hombre, yo creo que esto es obvio que es independiente de la profesión, ¿no? Es decir, la personalidad psicopática puede ocupar absolutamente cualquier profesión en el mundo, y de hecho la ocupan. Luis Valenciano, psiquiatra responsable de la unidad de trastorno antisocial de la región de Murcia, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Francisco Narla, novelista, y hoy ha hablado como piloto de ese Airbus 320, un avión que conoce perfectamente como otros, pero un avión que ha sido protagonista de la actualidad y de la información a lo largo de esta semana. Francisco, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias, como siempre, es un placer. Escuchamos las noticias en Onda Cero, y después ahí continuamos. Hay muchos temas por delante, pero entre otras cosas, por delante está el cambiar vuestros relojes, porque dentro de unos instantes tenemos que saltar 60 minutos. Nos lo cuentan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Son las, apuntad bien, las 3 y 6 minutos. Han cambiado los relojes. A las 2, eran las 3, ya son las 3 y 6 minutos. Dentro de unos instantes, estamos en Batería Reserva 2.0 con Fernando Rueda. Hablamos de Cuba y después con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal en las crónicas del misterio de las apariciones marianas del Zeitún, un barrio del Cairo, en Egipto. Eso sí, os contamos, como antes lo hemos dicho, el cambio de hora no afecta al programa. Vamos a estar hasta las 5 de la mañana. Hoy, como todos los sábados, 2 horas y media de programa. Y como siempre, como cada sábado por la noche, concurso, personajes ocultos. Silvia Sosola nos cuenta más pistas. Pero yo estoy muy preocupada porque no sé. Es que he perdido una hora de mi vida en nada, en un segundo. No sé lo que he hecho, no me acuerdo. Yo lo que sé es que hoy voy a entrar tardísimo. ¿De verdad? Es una venganza. ¿De verdad, pero yo Fernando? Sé quién es el personaje hoy, Silvia. ¿Sí? Julio Iglesias. No, ese fue tu amiguete la semana pasada. Pero bueno, algún día repetirá. Bueno, recordamos que los dos son actores, nuestros personajes de esta noche, que son estadounidenses, y además que su triunfo se lo deben a una serie de televisión. De hecho, cuando les contrataron en la Fox, eran casi desconocidos por el gran público y no se imaginaron jamás el éxito que lograrían, convirtiéndose, con el tiempo eso sí, en una serie de culto. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué han sido noticia esta semana? Bueno, vamos a escuchar esta segunda pista sonora. Bueno, yo creo ya que en realidad vamos a recobrar la hora perdida. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, resolvernos qué hemos hecho en esta hora. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Tú también impresionado el pasado martes cuando escuchaste esa noticia, y todavía mucho más impresionado, imagino, cuando se ha empezado a hacer hueco, aunque hay que mantener la reserva, por supuesto, pero se ha hecho hueco, cierta verdad, sobre este caso, ¿no? Sí, porque de alguna forma las medidas que se están aplicando precisamente para garantizar la seguridad de los pasajeros a raíz del 11S, una de ellas es evitar que puedan entrar los terroristas en la cabina del piloto. Bueno, pues en casos como este se ha vuelto totalmente en contra de la seguridad de los propios pilotos. El otro día precisamente me contaban en los años 70 que un piloto en Murcia, que también le dio una cierta locura para suicidar el avión, digamos, y que lo sacaron a golpes de la cabina, claro, porque podían entrar y de alguna forma podían inutilizarle también. Luego este hombre parece ser que terminó suicidándose, ¿no? Pero no se suicidó con el avión. Bueno, el problema son que hacen medidas de seguridad, pero que no incluyen ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Este caso puede provocar que se eche un paso atrás en algunas de las medidas de seguridad que se han puesto en vigor a partir del 11 de septiembre? Ahora mismo lo que dicen los especialistas es que no. No. Es decir, que van a matizar esta medida concreta y puntual de seguridad, haciendo eso que dicen de que nunca se pueda quedar uno solo en la cabina. Pero bueno, en tantos años es la primera vez que ocurre, sería muy raro. Pero el resto de las medidas de seguridad, que sabes que están creciendo continuamente, van a seguir creciendo. Hablamos de Cuba y Estados Unidos, bueno, Cuba y el mundo. Cuba se abrirá al mundo, esperamos o no esperamos, pero bueno, las cosas están cambiando allí. Y cambiaron a partir de un intercambio de espías, pero tú dices que fue falso. Sí, porque todo este proceso que, como sabéis, empezó en diciembre, el 17 de diciembre, fue una historia en la cual nos engañaron, ¿no? Porque la historia que nos contaron, al menos en inicialmente, es que Cuba accedía a la liberación de Gross, de Alan Gross, que era un tipo que llevaba en prisión unos cuantos años por crear una red de acceso a Internet. Atención, esa palabra clave de la que luego hablaremos, Internet, que al final es la clave de todo el proceso que se va a desarrollar ahora. Y a cambio, Estados Unidos ponía en libertad a los tres espías de la red Avispa que todavía quedaban en prisiones americanas, y que esta red lo que había hecho era espiar a los disidentes cubanos que estaban en Miami. Sin embargo, lo que se ocultó es la liberación de realmente la persona clave, que era Rolando Serraf Trujillo, este del cual no se dio el nombre, del cual ni siquiera se lo mencionó, era realmente por el que los americanos querían que lo liberaran, porque este era un criptógrafo, es decir, encargado de todo el tema de las comunicaciones, que trabajaba para el servicio secreto cubano, pero en realidad era un topo de la CIA, y este era el que facilitó informaciones tan importantes como las de la detención de la red Avispa. Entonces, ellos que tenían que visualizar necesariamente el principio de un acuerdo, y el principio de ese acuerdo que quería Obama, que llevaba el Partido Demócrata peleando mucho tiempo por ese acuerdo, lo tenían que visualizar de alguna forma, y lo visualizaron así, con ese intercambio de espías, ¿no? Una fecha ante la que hay que estar pendiente es el próximo 10 de abril, la Cumbre de las Américas. Evidentemente, esa fecha es importante para todos los factores en juego. Efectivamente. El 10 de abril, bueno, yo estuve en Miami hace dos o tres semanas, ahí perdiéndome por la autopista Palmetto, Palmetto arriba, Palmetto abajo, y estuve hablando con algunos cubanos de los que llevan un montón de tiempo allí, ¿no? Y lo trascendental en todo este proceso, me decían ya hace varias semanas, es que Obama quiere poder apuntarse el primer tanto para la cumbre que se va a celebrar el 10 y el 11 de abril en Panamá. Esta Cumbre de las Américas va a asistir por primera vez Cuba, también es verdad que han invitado a la Unión Europea, y necesita una victoria. Y esa victoria, para él lo ideal sería poder decir que poder proceder al intercambio de embajadores nuevamente. Algo que es muy, muy importante, porque aunque la gente crea que no hay embajada cubana en Estados Unidos y Estados Unidos en embajada en Cuba, sí que hay embajada, hay oficina, le llaman oficina de intereses, ¿no? Que una oficina de intereses es como una embajada, pero sin el rango diplomático. Y además existe esa oficina de intereses, y ambas embajadas digamos que lo que son es centro de conspiración y centro de espionaje, básicamente porque se dedican a putearse, si me permitís la expresión claramente. Y voy a poner un ejemplo de oficina de intereses. En 2004, cuando se descubrió el tema de Abu Ghraib, ya sabéis, la prisión esa en Irak en la cual los americanos torturaban a los presos, hubo una manifestación delante de la oficina de intereses, con una pancarta enorme que les pusieron los cubanos diciendo fascistas made in USA, ¿no? Fascistas en Estados Unidos. Y entonces, pocos días después, contestaron desde la oficina de intereses colocando pusieron la decoración de la Navidad y pusieron un 75 enorme que era referencia a los 75 detenidos de la disidencia que estaban ahí. Y poco después pusieron un panel electrónico en la azotea a los americanos poniendo mensajes políticos, que fue contestado por los Castro colocando 138 mástiles con banderas negras para que los cubanos no pudieran ver los mensajes de los americanos. O sea, eso no es una embajada, pero digamos que ahora la gran victoria que va a vender, que quiere vender Obama, es el establecimiento de esa embajada, que por cierto ya tiene. ¿Y los disidentes, al estar tú en Miami, qué te comentaban? ¿Les parece bien esta apertura que está intentando hacer Obama o no están muy de acuerdo? Bueno, esto va a cambiar el mundo, porque realmente todos vamos a ir a lo que quiera Obama. Los disidentes tienen que ir a hacer la apertura, es decir, si un disidente que está en contra, que se fastidie. Sí, básicamente, ¿no? Porque además es que los disidentes, yo hablé con los disidentes históricos, que son los que llevan allí 30 años. Claro, pero es su forma de vida también, pues llega un nuevo tiempo, ¿no? Claro, claro. Ellos llegaron allí porque realmente huían de Cuba, pero huían de Cuba por un tema político e ideológico. Y entonces se refugiaron en Miami y estuvieron allí haciéndolo. Lo que pasa es que ya desde hace, yo diría 10, 15 años, los disidentes ya no son disidentes puramente ideológicos, sino que son disidentes, yo los llamo monetarios, ¿no? Como, es decir, que en realidad son emigrantes que buscan, como buscan en Europa, ¿no? Es decir, busca gente que busca comida, gente que busca trabajo, gente que busca algo decente para sobrevivir. Y esos les da igual Fidel Castro que no. Ellos reconocen que la postura de Obama no es solo postura de Obama, sino que es de todo el Partido Demócrata. Por lo tanto, ellos dicen, Obama ahora va a conseguir, sin ninguna duda, avanzar. Otra cosa es que consiga que el Congreso cambie su postura, algo que bueno, va a tardar, no se producirá, pero que dependerá, digamos, del próximo presidente de los Estados Unidos. Hablando del próximo presidente de los Estados Unidos, van a luchar, demócratas contra republicanos, va a luchar seguramente el nuevo Bush y la nueva Clinton, casualmente, eso, ¿no? Es. Claro que van a ser quienes van a dirimir el futuro cubano. Es Hillary contra Jeff, ¿no? O Clinton contra Bush, que son los que, de alguna forma, cuando ganen las próximas elecciones dentro de 2 años, decidirán si llevarlo adelante o no. Yo, todo el mundo está de acuerdo en que si gana Hillary Clinton, lo de Cuba se acabó. Es decir, Cuba se van a ir avanzando diplomáticamente, poco a poco, hay mucho que negociar y mucho que cambiar, pero se acabó. Sin embargo, si gana Jeb Bush, los disidentes cubanos creen que él, que fue el gobernador de Miami, pues que no llevará a cabo el este. Lo que pasa es que hay gente que piensa que incluso Jeb Bush acabaría con ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad dicen que ya no hay mucho más que hacer, ¿no? El gran problema, digamos, que tienen los disidentes es convencer a alguien de que después de 50 años en los cuales el bloqueo no ha servido absolutamente para progresar en ningún terreno, que ahora digan, no, es que el que sigamos un poquito más lo puede solucionar. Ellos piensan que la única solución, lo voy a decir a lo bruto, pero para que se entienda, es que se mueran los Castro. Es decir, cuando se mueran Fidel Castro y cuando se muera Raúl Castro, que se acabó todo. Es decir, una comparativa con cuando se acabó el franquismo en España, cuando se murió Franco. Franco murió y hubo una transición. Pues ellos piensan, para que realmente cambien, para que realmente hagan una transición en Cuba, lo que se necesita es que se mueran Raúl y Fidel. Y por lo tanto ellos consideran una traición lo que está haciendo Obama, de que no conceder conceder determinadas cosas cuando a cambio no va a haber progresos en el tema democrático. ¿Y hay algún destacado si ocurriera eso? ¿Hay alguien, me imagino, que habrá ya cogido en el punto de mira a Estados Unidos para que sea el posible sustituto de los Castro? No. Allí ni lo se lo plantean. Es decir, están fuertes, están eso, y dicen no, ahora ellos consideran que ahora no es el momento, aunque también digo que ellos son los históricos, ¿no? Porque cada vez hay más gente en Cuba que ya está en otra historia, que ya está en otra película completamente, y que ya esto es y que ya dicen no, vaya, lo que necesitamos es que hayan las inversiones americanas, lo que necesitamos es que es salir de alguna forma de aquello, ¿no? ¿Y el papel que juega la Unión Europea en todo esto? Pues mira, yo no sé si decirlo claramente, ¿no? Pero bueno, voy a ser, ya que estoy diciendo burradas, yo creo que hacen lo que les está diciendo Estados Unidos. Lo cual creo que es una... ¿Solo en este tema? Sí, pero estamos hablando de este tema, que es que parece que en teoría, Europa, este es un tema que son de relaciones exteriores. Tú te llevas bien con quien te da la gana y tú mantienes relaciones con quien quieres. Y entonces, cuento la historia. Federica Mogherini, que es la alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Europea, ha visitado hace ya muy poco, por primera vez, la isla. Es la primera visita de un alto cargo de la Unión Europea en los últimos 50 años, desde que están allí los Castro. Curiosamente, hay que... no he dado el dato, pero para quien no lo sepa, en diciembre se abren unas negociaciones de Estados Unidos contra Cuba, pero en realidad llevaban 2 años de negociaciones secretas. Obviamente esas negociaciones secretas, de alguna forma, posteriormente, cuando ya iban avanzadas, se comunicó a la Unión Europea, y la Unión Europea lleva desde marzo-abril del año pasado intercambiando cartas con Cuba para tratar de establecer esas relaciones. Y ahora la Unión Europea ha sido la que ha pedido y lo han reconocido a Raúl Castro acelerar para el establecimiento de relaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, no con este gobierno, sino con los anteriores gobiernos, que España pedía a la Unión Europea que avanzara, que necesitábamos establecer mejores relaciones, ayudar a los cubanos y todas esas cosas? ¿Y cuántas veces nos han alegado eso que se llamaba la posición común, que era una cosa que nadie sabía muy bien lo que era, y que era un acuerdo al que se había llegado en 1996 y que decía que no podría haber ningún avance con Cuba si previamente Cuba no daba un paso adelante en el tema de los derechos humanos y de las libertades? Y ahora se nos ha olvidado. A la Unión Europea, curiosamente, Estados Unidos está negociando porque ya ha renunciado a ese principio, y tiempo después de que ellos empiecen a ceder, de que ellos empiecen a renunciar a este principio, Europa también lo coincide. Lo dice el jefe, todos de acuerdo. Sí, por eso digo que está clarísimo que ha sido Estados Unidos la que ha marcado el... Ahora sí, claro, la Unión Europea también tiene mucho interés, porque claro, el primero que llegue allí, el primero que empiece con las inversiones, el primero que llegue a meter dinero, es el que luego va a sacar la rentabilidad a todas las cosas, ¿no? Por eso ahora, de repente, nos hemos convertido en la Unión Europea como tal, en deseosa de de llegar a un acuerdo. También es verdad que Estados Unidos seguro que nos ha utilizado diciéndoles a que igual que ellos iban a abrir la mano, que la Unión Europea la abriría también. Y entonces, bueno, pues es la negociación está para Estados Unidos perfecta, ¿no? María Jesús, con el Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice: otro bus, Dios nos pille confesados. E Isabelita dice: los Kingdom, con todas sus cosas, son mejor gente. Pero esos dos apellidos que han estado van a volver a estar al frente de los Estados Unidos, o por lo menos al frente de la lucha para ocupar la Casa Blanca, y al frente de la lucha para saber quién va a estar encabezando este nuevo tiempo en Cuba, que se va a producir, se quiera o no se quiera, se va a producir, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, las primarias, sabéis que son a finales del año que viene, tal, o sea que no tendremos presidente hasta dentro de casi dos años. Pero todo esto es un proceso en Estados Unidos que va porque la gente empieza a presentarse, la gente tiene que conseguir el dinero, es decir, que es todo un proceso largo, complicado. ¿Y el objetivo de los Castro en todo esto? Imagino que lo tendrán más o menos claro, ¿no?, para haber sido tan complacientes. Los Castro han llegado a este acuerdo inicialmente sin que tengan que renunciar a lo que es el puro régimen. Las conversaciones han empezado por las partes facilitas. Han puesto en las conversaciones al principio lo que no había mucho problema, y ya van a empezar ya creo que la semana que viene van a empezar a hablar de derechos humanos, ¿no? Bueno, Estados Unidos lo que considera es que si Cuba se abre de alguna forma al mundo, los propios cubanos serán los que pidan la democracia. Pero lo curioso que decía al principio es cómo pretenden que se abra Cuba al mundo. Con dos medidas. Una, el establecimiento de líneas telefónicas directas para llamar desde Cuba a Estados Unidos, y otra, que es la trascendental, que es Internet. Ahora mismo Internet te da la posibilidad de conocer el mundo. Internet te da la posibilidad de llegar al mundo. Y entonces, Internet ahora mismo lo tienen 5% en Cuba, y es decir, que lo tienen poquísima gente. El tipo al que liberaron los cubanos, estaba en la cárcel porque iba a instalar un Internet fuera de la ley, ¿no? Es decir, para los cubanos es muy duro tener que aceptar que todos sus ciudadanos puedan tener Internet. Y Estados Unidos está como loco pensando que va a ser el principio de la gran democratización la llegada de Internet, ¿no? Y prohibir Internet para unos puede ser la forma, y permitir Internet para otros puede ser su propia forma, pero Internet no deja de ser también la mente de quien la maneja, evidentemente, y que se va a dar a conocer aquello que se quiera conocer. Eso también está claro, ¿no? Internet estará dirigida por unos o por otros, pero también va a estar dirigida, ¿no? Internet, lo que pretenden los americanos, que son los que están dando los contenidos y los que van a dar los contenidos, claro, es al final, ya tienen acceso a las películas, ya tienen acceso a las series y tal. Luego ya sabes tú que en Internet, si no te ponen cortapisas, tú puedes entrar en cualquier televisión del mundo, puedes ir de alguna forma a lo que quieras, ¿no? Pero lo que hay es una contradicción, que es la que Estados Unidos al final ha puesto coto, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene relaciones y ha establecido unas relaciones estupendas con un país comunista como China, ¿no? ¿Por qué ha restablecido relaciones con un país con el que tuvo una guerra tremenda como fue Vietnam, rojoides ellos también, ¿no? Y sin embargo no establecían relaciones con Cuba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estará lo que tú dices, Bruno, es decir, que la gente de alguna forma va a tener la posibilidad de elegir su ¿tú crees? Y mucho mayor al que sí, tenían sí, antes. Mayor, ¿no? Indiscutiblemente, pero ¿tú crees que ¿Llegará la libertad a Cuba? Bueno, yo dudo sobre que exista libertad en algún sitio. Ojo, esa es mi duda original, ¿no? Porque los pensamientos se nos dirigen de unos a otros, pero ¿tú crees que serán totalmente libres los cubanos o cambian de dueño? No, vamos a ver, que Raúl Castro y Fidel Castro no van a dejar que el país cambie. Es decir, que pues, ellos dicen que van a negociar con los americanos, pero que también ellos tienen muchas cosas que decirle a los americanos, como por ejemplo cuando les hablan de derechos humanos, ellos lo han dicho los cubanos, ya van a hablar de Guantánamo, les van a hablar de Cuba, estas cosas. No deja ser casualidad. Claro, claro. En la isla me refiero. Sí, sí, sí, está... está en Cuba, es decir, porque es, aunque el tema de la propiedad es otra cosa distinta, sí. ¿No? Pero que hay ahí algún día podemos recordar esa historia. Pero que va a haber esa posibilidad de mayor de que el pueblo cubano pueda elegir sin ninguna duda. Si te parece, recordamos otra historia un poco más cercana en lo geográfico, pero un poco olvidada. Se ha hablado mucho del caso del lobo, pero hay más lobos, ¿verdad? Efectivamente. Quizá este es uno de ellos. Se llamaba José Antonio Anido. Era el topo de la Guardia Civil dentro de la banda terrorista ETA. Los héroes de la lucha contra el terrorismo de ETA permanecen escondidos y casi nunca se habla de ellos. Hoy traigo a José Antonio Anido Martínez, aunque nadie sabe cuáles son hoy sus apellidos. De padres gallegos que emigraron a Francia, Anido ingresó en la Guardia Civil y pronto se vio que lo suyo eran las unidades de élite. Seguro que era lanzado con sangre fría y mucho atrevimiento, cualidades imprescindibles para que a finales de los años 80 a alguien se le ocurriera infiltrarle en ETA. Con Anido se decidió utilizar su historia real como base de la tapadera de cara a ETA. Era gallego, criado en Francia, con sus padres asentados en Estrasburgo. De allí surgió la ficción. Había vivido en España, donde se había declarado objetor de conciencia, no acudiendo a la llamada del ejército, y para evitar la cárcel había huido a Bayona, donde entró en contacto con círculos etarras, buscando con tranquilidad, sin prisas, las amistades que en un futuro le pudieran abrir el camino para convertirse en miembro de la banda. Muchos fueron los espías que intentaron infiltrarse en ETA desde su creación y pocos los que lo consiguieron. Anido no levantó sospechas en ningún momento. A principios de los años 90 ya se movía por el mundo de etarra en Francia, sirviendo de apoyo a los movimientos de sus dirigentes en la zona, aprovechándose de que no estaba fichado. En 1992, gracias a su información, fue detenida en Vidar la cúpula de ETA. Francisco Mújica Garmendia, jefe de los comandos, Chelis, el ideólogo, y Fittipaldi, el experto en bombas. Dos años después, en Toulon, facilitó la caída de Mobutu, responsable de muchas acciones terroristas, entre ellas la muerte de tres guardias civiles. La carrera del topo estaba siendo brillante, y su siguiente objetivo era nada más y nada menos que el jefe de la banda, Miquel Ancha, de quien era chofer y hombre de confianza, con el que acudía a las reuniones más secretas. Corría el año 1995, cuando un grupo de colaboradores de la banda fue de visita a la casa de los padres de Anido en Francia. Conocían lo que estaba haciendo su hijo y les había preparado para el caso de que recibieran una de esas visitas. Debían ser amables y ofrecer comida y posada a quien fuera que apareciera por su casa, aduciendo su vinculación con él. Así lo hicieron, respetando en todo momento la tapadera de su hijo. Sin embargo, algo pasó. De repente, los invitados salieron pitando de la casa sin despedirse. Antonio Anido y Rosalía Martínez, sus padres, descubrieron que los huéspedes habían estado hurgando en los armarios y habían encontrado un álbum de fotos en el que estaban las de su hijo vestido de guardia civil. El álbum seguía allí, no así las fotos. Dieron la alarma para evitar que asesinaran a su hijo y por suerte consiguieron salvarle la vida, aunque la sentencia de muerte por parte de ETA, similar a la que recibió en 1975 Miquel Ejarza el Lobo, le perseguirá a Anido el resto de su vida. Se cumplen 20 años de aquel hecho y Anido sigue vivo, con otro nombre y otra cara. Ha sido Anito, nuestro agente oscuro. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, no, que no descansamos. La Rosa de los Vientos se sigue y una programación especial de La Rosa de los Vientos, y nuestros oyentes lo van a disfrutar. Pero a ti te damos un poco de descanso para que te pongas la capucha. Vale. La capucha de cofrade, claro. ¿Qué va? ¿Se va a investigar? Sí, tenemos los espías, tenemos una cofradía. Claro, hay que disfrazarse. Sí, yo siempre voy disfrazado, o sea que eso... Uno se disfraza. La Semana Santa no... Uno se disfrazan para... Pues porque es el trabajo del espía, y otros se disfrazan porque... Bueno, Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta luego. Que te queda muy bien el capirote. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Vamos al epicentro, precisamente al lugar, a uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Y cuántas veces hemos hablado de las pirámides de Egipto, cuántas veces hemos hablado de la civilización del Nilo. Pero vamos a hablar hoy con Lorenzo Fernández de Marco Royal. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. De Egipto, pero de otra cosa, de apariciones marianas en un país que es de los que tiene mayor número de islámicos entre sus habitantes. Sin embargo, existe una comunidad cristiana muy importante, que es la comunidad copta, que en los últimos tiempos además ha sufrido mucho por esa lucha de religiones. Y vamos a hablar en principio un poquito de lo que son los coptos, qué cuentan, quiénes son, para situarnos algo más en esta historia, en las apariciones marianas de Zeitoun. La verdad es que tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que es una comunidad que ha sufrido muchísimo en los últimos años, prácticamente en las últimas décadas. Solo hay que atender a la auténtica barbaridad que realizó el Estado Islámico hace apenas unas semanas, en las que se veía cómo literalmente ejecutaban a más de 20 coptos a orillas del mar, prácticamente, pues eso, ¿no? Enrojeciendo las aguas. Y bueno, pues vengándose, ¿no?, en cierto modo, de una comunidad que siempre ha estado muy marginada, que prácticamente han estado hacinados siempre en lo que se conoce como los barrios coptos, ¿no?, en el Cairo, pues son muy importantes. Y hay que decir que, como bien dices, ¿no?, Egipto viene a ser aproximadamente un 90% de seguidores de la religión islámica y un 10% de coptos. Los coptos se dividen a su vez en diferentes confesiones, ¿no? Pueden ser ortodoxos, católicos, evangélicos también. Y además hay que decir que dentro de la religión posiblemente sean los más antiguos, ¿no? Porque los antepasados de los coptos, de los egipcios, pues prácticamente nos remonta al año 42 después de Cristo, ¿no? Que es cuando empiezan las primeras confesiones, cuando se instalan en Egipto, en el Cairo concretamente, y cuando empiezan, bueno, pues de una forma continua, ¿no? Porque no se rompe esa cadena. Con lo cual podemos decir que estamos ante un auténtico protocristianismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto no es nada extraño, porque no olvidemos que muchos de los pasajes, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, suceden en Egipto. Y en Egipto hay una gran tradición cristiana a nivel histórico, a nivel arqueológico. Hay grandes excavaciones arqueológicas, incluso de los arqueólogos vaticanos, que se han realizado en Egipto. Y hay toda una ruta, sobre todo relacionada con la Sagrada Familia, con ese éxodo de Jesús, la Virgen María y José, que escapan a Egipto y todo su peregrinaje, según la tradición, claro, por distintas partes de Egipto, está recogido, está documentado, y entonces es muy comprensible que haya un gran protagonismo del cristianismo en Egipto. Pero los coptos son más ortodoxos, más protestantes, más católicos. Si tuviéramos que situarlos dentro de algo, son cristianos no helenizados, como ha dicho Lorenzo. Hay distintas ramas dentro de ese cristianismo, pero toda su estructura teológica, digamos que es más afín a la Iglesia ortodoxa, a la Iglesia de Asia, que a la teología católica, romana y vaticana que conocemos. Y en ese entorno, en los coptos de Zeitoun, se produce lo que vamos a contar esta noche, que son las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen en un país como Egipto, con unas creencias parecidas pero diferentes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde está Zeitún? Que además habéis estado los dos allí. ¿Y la situación que había en el país cuando se produjo esto también? Bueno, es que en realidad hay muchas apariciones marianas en Egipto. Las sí. últimas son del año 2009, muy similares a las de Zeitún que vamos a desarrollar hoy, pero se han documentado apariciones de apariciones marianas en 1983, por ejemplo, en Subra, en un suburbio del Cairo. En 1987, el patriarca copto Senouda III declaró, después de una investigación así de su manera, que las apariciones eran auténticas. En el año 2000 se produjo otra aparición en Asyut, en una ciudad del sur de Egipto, justo después de la visita de Juan Pablo II. Como acabamos de decir, en el año 2009 se produjo una nueva aparición. Actualmente, como todo el mundo tiene ya telefonía móvil y tiene cámaras, ya no nos limitamos a las fotografías que se han recogido en todos los libros de las apariciones anteriores, sino que ahora hay vídeos, hay grabaciones y hay una gran cantidad de documentación gráfica, aunque probablemente la de Zeitún sea la más conocida a nivel internacional por ser una de las primeras y por la repercusión mediática que tuvo. ¿Dónde está Zeitún? Zeitún es un barrio del Cairo que está, si tú sales de que es la visita que hacen todos los turistas al Cairo, del Museo Arqueológico, y te metes en la boca de metro, que está justo enfrente de la salida del Museo Arqueológico, a 10 paradas de esa estación de metro. Llegas a la estación de Zeitún y nada más salir del metro, a un par de calles, te encuentras ya con la pequeña capilla copta. En las fotos parece mucho más grande, cuando sí. llegas allí, la verdad es que te sorprende que es más pequeñita. Chiquitita de lo que parece, con lo cual hombre, la aparición tenía que estar mucho más cerca de los testigos de lo que pensábamos en principio, ¿no? Pero está en pleno Cairo, es un barrio del Cairo. ¿Pero las apariciones siempre son en el mismo lugar? Allí sí, en el caso de Zeitún sí. Estamos hablando de que las apariciones dan comienzo en la noche del 2 de abril del año 1968. En un principio las noticias son muy diversas, ¿no? Quizás demasiado dispersas, porque se habla de varios testigos que aseguran a esas horas de la madrugada ver como una mujer, pues rodeada de un halo de luz, pues casi como si estuviera en el interior de una burbuja, se pasea por esta techumbre, ¿no? Por el techo de la iglesia de Santa María del Zeitún. Y no solo esto, además se la ve como sube por la pequeña cúpula que corona esta iglesia. Hay que decir que posteriormente las informaciones se fueron matizando un poquitín más, y el primer testigo, por fin, se supo que era un mecánico que andaba por allí a esas horas, que cuando observó la presencia de esta mujer, que él no identificó en ningún momento, en esos primeros instantes no la identificó como una mujer, sino que pensó que se trataba de alguien que estaba sobre el techo y que literalmente se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas cribando la información. Te das cuenta de que esas primeras informaciones nos dicen, primero, no se sabe si es hombre o mujer; segundo, se piensa que es un suicida; en tercer lugar, en ese primer instante no se ve luz ninguna. El testigo se queda alucinando diciendo, vamos a ver qué va a pasar, que esta persona, este hombre, esta mujer se va a arrojar al vacío. Es posteriormente, conforme se van repitiendo las apariciones día tras día, cuando se van añadiendo elementos. En primer lugar se habla de palomas luminosas, que además son fotografiadas y las que se ven alrededor de esa figura, que literalmente, yo sé que aquí Manuel no va a estar de acuerdo conmigo, pero por definirlo de alguna forma sería como una especie de astronauta muy luminoso, alrededor del cual se ven esos puntos de luz que son fotografiados. También es fotografiada esta presencia. Y como os digo, conforme van pasando los días, el fenómeno no solo va creciendo en espectacularidad, sino también incluso en el número de testigos que se van acercando. Estamos hablando de que ya no son solo cristianos quienes se acercan allí, coptos, sino que incluso musulmanes también llegan a este lugar, y ellos mismos atestiguan que efectivamente se está manifestando algo en el techo de Santa María de Zeitún, en lo que es la parte superior. Y ahí es cuando se crea realmente el fenómeno social, ¿no? Porque estamos hablando de que en un principio pues no serían más de una decena de testigos, y hay un momento puntual en esos años que van del año 1968 al año 1971, que es el tiempo en el que con mayor fuerza se va manifestando la supuesta Virgen en este caso. Pues realmente lo que sorprende es el hecho de que cuando se acercan las personas, pues van hablando de lo que van viendo. Y en un momento determinado se habla de hasta 250.000 personas alrededor de esta pequeña capilla. La verdad es lo que dice Manuel, cuando llegas allí te encuentras un poco con el sitio, que es muy pequeñito, ¿no? Y el entorno que hay, pues se corresponde a lo que es la propia capilla. Cuesta pensar que allí se hayan metido 250.000 personas para observar ese fenómeno, pero es lo que nos dice la historia, ¿no? La historia de estas apariciones marianas. Apariciones marianas que fueron fotografiadas, que fueron incluso grabadas. Es decir, hay emisiones en telediarios de cadenas internacionales donde se hablaba de las apariciones Misiones Marianas del Zeitún. Lo curioso de este caso es que no tuvo la trascendencia que pudo tener Lourdes, por ejemplo, o Fátima, por un detalle muy concreto, y es que en el caso de Santa María del Zeitún, de estas supuestas apariciones marianas, la Virgen no transmite ni un solo mensaje, simplemente se manifiesta. No hay mensaje ni tampoco hay milagros. Sí. Sí, milagros sí hay, sí. Ah. Supuestos, presuntos milagros. De hecho, yo estuve varias veces en Zeitún y en una de las ocasiones pude entrevistar a Biogal Musa, que era el sacerdote, digamos, con un aspecto muy bonachón, uno de estos patriarcas coptos, que dirigía tanto la iglesia como el hospital que se construyó justo al lado, donde se realizan peregrinaciones desde todo el mundo para intentar conseguir una curación milagrosa. Claro, ahí, igual que ocurre en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe, en México, puedes ver a los enfermos que están peregrinando en sillas de ruedas, tullidos, y puedes recoger muchos testimonios de personas que aseguran haberse curado gracias a la intercesión de la Virgen, ¿no? Pero bueno, como en cualquier otro lugar de aparición mariana, lo único que te choca en Zeitún es que estás en un país musulmán, en un país árabe, en Egipto, y te sorprende mucho más esos testimonios que si los recoges en Francia, en Portugal o incluso en México. Algunas de las imágenes de esas apariciones, esas filmaciones, esas fotografías a las que hacía alusión Lorenzo, forman parte del imaginario de estas temáticas. Están en muchas publicaciones, en muchos libros, porque son espectaculares y en ellas se puede adivinar lo que parece la imagen, lo que tenemos como icono, ¿no?, de una estatua de la Virgen en luz, luz blanquecina, emergiendo por la parte superior de la iglesia, ¿no? Sí, yo antes de empezar las crónicas lo comentaba con Manuel, ¿no? La verdad es que cuando ves las poquitas grabaciones que puedes localizar a través de la red, ¿no?, te quedas un poco sorprendido, porque es cierto que en su momento provocó, pues fue un auténtico, como os digo, fenómeno social, ¿no? Fenómeno mariano, en el sentido de que era mucha la gente, hubo muchas conversiones, y si el objetivo real era que la gente se convirtiese al cristianismo copto en este caso, pues hubo muchas conversiones. Pero cuando ves los vídeos, la verdad es que están tan mal hechos, es decir, si es un fraude, está tan mal hecho que solo te cabe pensar que es auténtico, porque realmente se nota, se oye, pues el entorno, el ambiente, la gente totalmente extasiada observando esa figura, que en ocasiones se dirige hacia ellos, no habla, simplemente se pone en posición de rezo, empieza a rezar, todos comienzan a rezar. En otras ocasiones, alrededor de esas palomas luminosas también se producen fenómenos verdaderamente curiosos, como es que, por ejemplo, sobre la propia Virgen, ¿no?, aparece una cruz luminosa, una cruz que en ocasiones se eleva un poquito sobre su cabeza y se acaba perdiendo en el cielo. Es decir, si es un fraude, la verdad es que para la época de la que estamos hablando está muy bien hecho. A esto unimos lo que comentabais vosotros, es decir, es que hubo curaciones, aparte de la que comentaba Manuel, ¿no? Hubo curaciones entre comillas, ¿no? El primero que habló de una sanación fue el primer testigo. Este mecánico tenía pues una pierna totalmente gangrenada, estaba pues eso, ¿no?, al borde de la amputación. Y a partir de esta manifestación, de esta visión, pues no se sabe de qué forma ni cómo, pero lo cierto es que se acabó curando. Y ahí estaban los certificados médicos, que no hablaban de nada milagroso, pero sí decían que las condiciones previas de este hombre eran terribles y que a partir de un momento determinado no se sabe de qué forma el tejido se fue regenerando solo hasta que se curó. Es fácil rastrear en las hemerotecas de la prensa egipcia, incluso de prensa occidental, las noticias sobre las apariciones cuando se estaban desarrollando, estaban produciendo, y aparecen unas fotografías que son realmente llamativas de cientos o quizá miles de personas. Sí, sí. Apostadas, e incluso se bajaban de casa las sillas, taburetes, para sentarse y esperar a que apareciera la Virgen, como si fuera un espectáculo, pero la masa de gente es enorme. Se dice en alguno de las crónicas que incluso el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, llegó a ser testigo de las apariciones, por algo que era algo que se repitió durante varias noches. En su día, el patriarca copto, Crillos VI, ordenó una comisión de investigación, y según esa investigación, según los testimonios recogidos y demás, bueno, pues digamos que la dieron por válida, ¿no? La dieron por buena. Y cuando tú entras en el recinto, que está la iglesia está vallada, y tal y como entras, a la derecha hay unas vitrinas donde todavía se exponen las fotografías de las apariciones, los recortes de prensa de la época, y te deja bastante desconcertado, sobre todo por el exhibicionismo que parecía hacer gala esa aparición que sin transmitir ningún mensaje se dedicaba a pasearse por el tejado, que repito, que lo que más te choca cuando tú lo ves en los libros o en los documentales, ves las imágenes, te imaginas una especie de catedral como la de Burgos o la de Santiago y claro, dices... Bueno, es una iglesia pequeñita, una iglesia de barrio, lo que se entiende por... Exactamente, por es más cercano, que sí tiene esa arquitectura típica de la iglesia ortodoxa, con sus cúpulas y demás, pero que realmente esa figura estaba a muy poca distancia de los testigos. Pero esa figura, hay que decir, la veía, no aparecía solamente en las fotografías, sino que las personas eran testigos. Claro, es que ese fenómeno. Lo interesante de este fenómeno es que, al contrario de lo que puede ocurrir en otros lugares marianos, ¿no? Pues como Garabandal, Lourdes, Fátima, donde generalmente suelen ser los videntes quienes observan la presencia de esa supuesta Virgen, no es el resto del público que se congrega allí. En este caso sí, en este caso no te hacía falta, como dicen en los lugares de aparición mariana, ver con los ojos del corazón. No, es que en este caso, con los ojos de tu cara, podías ver lo que allí se estaba manifestando. Y me quedo con una palabra que ha utilizado Manuel y creo que se adapta perfectamente a lo que es este caso: exhibicionismo. Pero no olvidemos que ese exhibicionismo se producía en el corazón de un país árabe donde esa comunidad estaba siendo atacada un día sí y otro también. Pues o sea, no generó ningún problema entre ellos, entre los árabes y los coptos, aquel fenómeno en esos momentos. Más de los que ya había, ¿no? Es decir, se siguieron produciendo los, pues eso, ¿no? Por parte de, especialmente de los islamistas radicales que estaban atacando los barrios coptos un día sí y otro día también, pues prácticamente a zambombazos, ¿no? En este caso, lo que sorprende es que abiertamente se hablara de esa aparición que se estuviera produciendo allí cuando era algo que realmente a la comunidad copta no le interesaba. No interesaba que saliera a los medios de comunicación, no interesaba que se hablara de ellos ni que se le diera ese relumbrón, porque eso suponía que inmediatamente te iban a atacar. Pero no estaban cerrando además, iglesias. Es que además la figura de la Virgen María está acogida en el Corán. Es más, en el Corán, y esto es algo que no saben muchos cristianos, hay por lo menos dos capítulos dedicados íntegramente a la historia de la Virgen María, donde se aporta más información. Yo no sé si esto se puede llamar información, pero digamos que se dedican más páginas a hablar de la vida de María, de la infancia de María, del nacimiento de Jesús, que en el Corán se llama el profeta Isa, de los padres de María, que por ejemplo no aparecen como tales en los evangelios, pero sí aparecen en los evangelios apócrifos. Bueno, pues en el Corán hay un bastante... digamos que es un personaje, uno de los personajes que tienen en común la Biblia y el Corán, y que se trata con mucho cariño. Entonces no tiene por qué haber conflicto, incluso entre los musulmanes que no aceptasen la interpretación cristiana de esas apariciones. Egipto es uno de los países donde se vive con más presencia en la vida normal el mito de los jinnas, de los genios del Corán. Yo he recogido historias fantásticas de episodios extraños, rocambolescos, que se atribuyen a esta especie de criaturas que están a medio camino entre los humanos y los ángeles. No llegan a ser ángeles ni demonios, y tampoco son humanos, son una especie de criaturas a medio camino a las que se atribuye casi todo suceso paranormal o extraño o avistamiento ovni que sucede en muchos países árabes, fundamentalmente en Egipto, se relaciona con los jinnas. Y se suele tener miedo, ojo, porque cuando se aparece un jinnas normalmente no es sinónimo de que vayas a tener una buena aventura. De los viajes que he realizado por los diferentes países árabes, en Argelia recuerdo, por ejemplo, que según salías de Argel, esa ciudad industrializada, moderna, del primer mundo prácticamente, en cuanto salías, atravesabas un túnel y el conductor pues se paraba en un momento determinado y iba colocando piedra sobre piedra, porque era la forma de librarte del jinnah, porque si no hacías eso, durante la noche iría contigo. Si en el caso de Zeytún hubieran llegado a la conclusión de que era un jinnah gigantesco, pues la que se hubiera liado allí no te cuento. Obviamente, es que claro, es que lo que ocurre con el Islam es lo mismo que ocurre con el cristianismo, que hay interpretaciones distintas. En Egipto, por ejemplo, los trabajadores que trabajan allí en la meseta de Giza te pueden contar que cada una de las tres grandes pirámides de Giza tiene su genio, hay un jin que vive dentro y a los que se atribuye la construcción de las pirámides. Hay personas que aseguran, porque estafadores y charlatanes los hay en todas las culturas, que son capaces de hacer pactos con los genios para, bueno, conseguir favores para los humanos. Hay quien dice que ha tenido relaciones sexuales con los jinas o que es hijo de un genio. Bueno, hay toda esa parafernalia, exactamente igual que en Occidente. Bueno, los últimos minutos de estas crónicas de misterio sobre las apariciones de Zeytún quiero reservarla precisamente para eso. Habéis mencionado la palabra conclusión. ¿Qué conclusiones podemos sacar del caso de Zeytún sobre su autenticidad o no? Sobre las dudas que puede generar o no. Ya no hablo de la interpretación, sería otra historia. Pero hablo de la realidad o no de los fenómenos. Pues mira, podemos hablar de las posibles explicaciones que en su momento se dieron, ¿no? Porque se habló, por ejemplo, de un fenómeno eléctrico que era provocado en la cúpula de la iglesia. Lo que pasa es que después del año 1971 ya no se volvió a producir, por lo tanto, esa explicación pues no resultó demasiado esclarecedora. Si fuera un fenómeno de estas características, lo lógico es que se hubiera seguido produciendo hasta el que el señor oportuno hubiera dicho, pues mira, es esto, ¿no? Pero como cesó, pues ahí se quedó la cosa. También se habló de una especie de campaña orquestada por la propia iglesia copta como institución, ni más ni menos que para despertar vocaciones en el país egipcio. Cosa que, dicho sea de paso, surtió efecto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, jamás se pudo demostrar, ya que, entre otras cosas, estamos hablando de más de 250.000 testigos. Es que es una auténtica barbaridad. Ahí alguien tendría que haber visto algo diferente a lo que todos decían que estaban viendo. Hay que decir que varios científicos acudieron al lugar y reflejaron posteriormente en diferentes informes que, sobre todo, algunas fotografías obtenidas en el lugar eran claros montajes. Sin embargo, lo que no pudieron demostrar jamás es que esa luz grande que iba acompañada posteriormente de la supuesta manifestación de la Virgen, detrás de eso hubiera un fraude. Sí es cierto que en las pequeñas fotografías, en las que se veían lucecitas, bueno, pues sí eran montajes mejor o peor hechos. Pero de la grande no se pudo jamás demostrar que fuera un fraude. Por lo tanto, en el momento en el que se dejó de manifestar, pues se dejó de investigar. ¿Tú, Manuel, qué opinas? A mí me parece uno de estos casos en que te ahorras mucho tiempo y esfuerzo buscando explicaciones convencionales, naturales, ¿no? Pues yo creo que en el caso de Zitún, a diferencia de otros casos de apariciones marianas, en que sí puede haber una interpretación geológica o biológica, o es un fraude, o realmente ocurrió un fenómeno extraño. Porque la cercanía de los testigos al fenómeno, la enorme cantidad de documentos gráficos que hay, yo creo que en este caso nos tenemos que limitar a esas dos posibilidades. O se trata de un fraude orquestado por alguien, que lógicamente el primer beneficiario es la iglesia copta, porque las apariciones de Zeitún dejaron unos pingües beneficios y todavía hoy los dejan, con todos los peregrinos que viajan allí, a la iglesia, pero eso se podría aplicar igual a Fátima, Lourdes, eso Guadalupe, no lo hace ni auténtica, claro, ni falsa. Exactamente, no, pero yo no creo que una vamos, los cables eléctricos y tal, yo creo que no explicaría para nada las apariciones. ¿Y entonces era la Virgen? Yo estoy convencido que la Virgen no se ha aparecido nunca. O sea, si te refieres con la Virgen a María de Nazaret, no sé si hablas de otras vírgenes, pero si te refieres a María de Nazaret, yo no creo que se haya aparecido nunca a nadie. Pero, o sea, que tendríamos que entrar a debatir ya qué son las apariciones marianas, claro, que hay detrás de ese fenómeno, ¿no? Pero los sucesos en sí, pues por lo menos tienen ese halo de autenticidad en cuanto al testimonio humano que daban las personas que estaban ahí, que estaban, claro, las apariciones sobrenaturales de aspecto femenino se dan en muchas culturas y en muchas religiones. Solo en el cristianismo se identifica con María de Nazaret por razones obvias, ¿no? Por razones lógicas. Y no importa que esa aparición se dé en un país de mayoría musulmán, budista. En la India se han dado apariciones estigmatizados. Lo curioso es que la Virgen solo se aparece a los cristianos. Es sospechoso. Son las creencias. Claro. Hasta aquí las crónicas del misterio de esta noche. Hemos viajado a este Egipto, pero no para hablar, en esta ocasión no lo hemos hecho, de pirámides y de la civilización del Nilo, sino de algo mucho más reciente, que son las apariciones marianas y el enigma en cuanto a las apariciones de El Zeitún, en un barrio del Cairo. Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, mañana nos vemos y nos escuchamos. Pues muy bien, hasta mañana. Mañana más. Recordamos, a las 2 serán las 3. Bueno, eso ha pasado ya en la península ibérica, pero en Canarias va a pasar dentro de muy pocos segundos. También allí, en donde han sido 2 horas menos en estos últimos minutos, durante esta última hora, también hay que cambiar el horario de los relojes. Van a ser las 4 en la península, pero la Rosa de los Vientos sigue una hora más, como si fuera el horario de siempre. Vamos a estar con todos vosotros todavía 60 minutos después de escuchar la actualidad y las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. último tramo de La Rosa de los Vientos, pese a ser las 4 y 6 minutos. Vamos a estar hasta las 5 con todos vosotros. Entidad Oscura con el Media Rosa Vientos en Twitter dice, o sea, hoy hay Rosa Vientos hasta las 5, ¿no? Pues sí, efectivamente, hasta las 5. Vamos a estar hasta las 5 en el horario nuevo. Pero bueno, nuestros cuerpos dicen que son las 3 y 6 minutos y por lo tanto vamos a estar hasta las 4 con vosotros. Me dice Martín Expósito que en Canarias, antes de las noticias he dicho durante un rato han sido 2 horas menos en Canarias, pero no, que en Canarias han cambiado a la 1 y que a la 1 eran las 2. La verdad es que estoy perdidísimo, posiblemente llegamos siempre al mismo lugar y ahora ya es una hora menos en la comunidad Canaria, pero bueno, a través de Twitter, como lo veía Rosa Vientos, pedimos a nuestros oyentes, a los que nos escuchan desde allí sobre todo, que nos saquen de dudas. En este nuevo tramo extra de La Rosa de los Vientos, en donde Martín Expósito nos va a contar las noticias, ha sido la hora del planeta. 250 ciudades en España lo han celebrado, entre comillas, porque el objetivo es en llamar la atención sobre los cambios que se están produciendo en la atmósfera, sobre los peligros a los que se enfrenta el clima. Será uno de los asuntos de los que nos hable en Azul y Verde dentro de tan solo unos minutos con José Manuel Escribano. Hablamos de cine, del nuevo exótico Hotel Marigold, entre otras muchas cosas, también de Almodóvar, el gran director español, está rodando ya Silencio, su nueva película, y de la obra, el documental, el largometraje documental Citizen Four, la película sobre Edward Snowden, el documental sobre Edward Snowden. También tendremos Mujeres con Historia y otras muchas cosas, entre ellas resolver ya la incógnita de la noche, nuestros personajes ocultos. Hay que decir que recibieron muchos premios por su interpretación en la serie, nuestros personajes, y que además de la serie rodaron 2 películas. Pero claro, sus personajes ficticios estaban condicionados a su carrera como actores y decidieron ambos dos dejarlo para realizar pues otros rodajes en la gran pantalla. En efecto, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, se trata de David Duchovny y Gillian Anderson, los inolvidables Mulder y Scully, que vuelven con su mítica serie Expediente X. El rodaje, para los que no lo sabéis, comienza este verano, gracias de nuevo a su creador Chris Carter, y serán, por lo visto, 6 capítulos que conformarán la 10ª temporada. Lleva 13 años sin emitirse, ya que comenzaron en 1993, se despidieron en el 2002, y bueno, pues eso, desde el 2002 hasta ahora, hacer la cuenta. ¿Quién ha sido la ganadora de la noche de hoy? Pues ha sido Chris, en Twitter con @barreiro_chris. Ella ha sido la ganadora, así que Chris, por favor, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y allí yo lo tomo y te enviaremos un detalle muy especial de La Rosa de los Vientos. Y ya nuestros oyentes en Twitter nos han sacado de dudas. Efectivamente, a la 1 ha cambiado la hora en Canarias, a la 1 eran las 2, por lo tanto hemos compartido horario y reloj durante 60 minutos, es algo que ocurre solamente una vez al año. Las 4 y 10 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La actualidad científica, como siempre, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y antes de nada, tenemos que hacernos eco del premio Abel 2015, interpretado por Russell Crowe. ¿Quién no se acuerda de esa película maravillosa? Y es que la película se titulaba Una mente maravillosa. El protagonista era John Nash, la vida de John Nash. Bueno, pues John Nash ha ganado un premio. Sí, como no hay premio Nobel para las matemáticas, el gobierno noruego creó el premio Abel en el año 2002, que concede la Academia Noruega de Ciencias y Letras desde el año 2003. Este año lo han obtenido John Nash y Louis Nirenberg, que son dos grandes matemáticos que han trabajado en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales no lineales, en un campo, por ejemplo, en el que yo trabajo. Y John Nash ya ganó el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría de juegos, que es el tema central de la película protagonizada por Russell Crowe. Ese premio del que nos hacemos eco, la teoría de juegos. Un día hablamos sobre esa teoría, pero básicamente, ¿qué consiste? Bien, la idea es describir cómo interaccionan varios agentes. Por ejemplo, lo más sencillo es la interacción entre dos agentes, una persona que juega contra otra persona, con un conjunto de reglas, y entonces se van produciendo acciones que dependen de esas reglas, pero cada persona decide qué acción ejecuta en cada momento. Entonces, lo que la teoría de juegos pretende es descubrir si existe una estrategia ganadora, una estrategia que permite a los jugadores o alguno de los jugadores ganar si, por ejemplo, empieza el primero o si empieza el segundo, o en algunos casos, como en el caso de los equilibrios de Nash, llegar a un equilibrio en el que hay una ganancia mutua y ambos pueden llegar a un acuerdo y obtener un máximo beneficio sin necesidad de que uno gane sobre el otro. El tiempo vuela, pero hace no muchas semanas estábamos hablando del ébola. El ébola, el virus del ébola, era la gran noticia en todo el mundo, aunque estaba afectando al oeste de África. ¿En qué situación se encuentra el ébola y su afección en estos momentos? Por fortuna, la epidemia de ébola está remitiendo. Esta semana, según la Organización Mundial de la Salud, solo se han producido unos 80 nuevos casos de ébola, básicamente la mayoría en Guinea y en Sierra Leona. El número total de casos, por desgracia, de la epidemia ha sido realmente enorme. Son unos 25.000 enfermos, de los cuales han fallecido unos 10.000 enfermos. La gran preocupación ahora mismo ya no es el ébola, sino las enfermedades oportunistas que aprovechan que la epidemia del ébola ha desmantelado los sistemas de salud de los países afectados. Se ha publicado en la revista Science un estudio epidemiológico que sugiere un aumento severo, sobre todo de los casos de sarampión y otras enfermedades infecciosas en niños pequeños entre 9 meses y 5 años en estos países, en Guinea, Liberia, Sierra Leona, donde se ha interrumpido la campaña de vacunación contra el sarampión, por ejemplo, a causa del ébola. Por cada mes sin vacunación, se estima que unos 20.000 niños son susceptibles de ser infectados por el virus del sarampión. En este momento podría haber más de 1 millón de niños sin vacunar en estos países y se calculan que podría llegar, por ejemplo, solamente el sarampión a causar más de 12.000 fallecimientos en niños. Lo mismo pasa con otras enfermedades infecciosas como la polio, la tuberculosis, la tosferina, el tétanos. Se ha interrumpido el control de muchas enfermedades, su diagnóstico, su tratamiento, enfermedades como la malaria, el SIDA, la tuberculosis. Por ello es bastante probable que una de las terribles consecuencias de la epidemia del ébola sean los efectos colaterales que producen las enfermedades infecciosas oportunistas. En estos momentos, ¿cómo se encuentra la investigación respecto a las vacunas? Se habló mucho cuando la epidemia estaba en su momento más álgido, se habló mucho de la investigación de los científicos con las vacunas. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra esa investigación? Bien, hay básicamente dos vacunas experimentales contra el ébola que están ensayando en humanos y que han sido desarrolladas por las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Merck New Link Genetics. Ambas vacunas están en ensayos clínicos y los ensayos clínicos finales de 2014 han sido un éxito y la Organización Mundial de la Salud ha autorizado para que una de estas vacunas, la de Merck New Link Genetics, inicie su fase final de pruebas en el terreno, básicamente en Guinea, a partir de este mes, del 7 de marzo. Aunque aún no se ha autorizado el inicio de esta fase final para la otra vacuna, se espera que pronto sea autorizado. Desafortunadamente, lo que es algo bueno para nosotros es que el gran declive de los nuevos casos de ébola hace que sea más difícil probar si estas vacunas experimentales realmente funcionan y medir con precisión cuáles serán sus efectos. La investigación en vacunas contra el ébola, de hecho, continúa y hay muchas otras vacunas. Por ejemplo, esta semana ha sido noticia que un equipo de científicos de Estados Unidos y Japón ha desarrollado una nueva vacuna que ha mostrado una gran eficacia en macacos. cangrejeros. El macaco cangrejero es el mejor modelo animal para el estudio del virus del ébola. Esta vacuna usa por primera vez el virus completo del ébola. Eso sí, previamente desactivado. Las vacunas que están en ensayo clínico que han usado usan diversos trozos del virus y estos nuevos resultados se han publicado en la revista Science y parece ser que es una vacuna muy segura y que logra una gran protección, al menos en macacos. ¿Y cómo se logra desactivar el virus? Bien, el equipo científico dirigido por el virólogo Yoshihiro Kawaoka, profesor de patobiología de la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos, ha desactivado el virus gracias a la supresión de un gen que produce una proteína clave en la reproducción, en la replicación del virus una vez que infecta la célula. En concreto, se llama la proteína VP30. Para mayor seguridad en la vacuna, también se ha utilizado una desactivación química del virus utilizando peróxido de hidrógeno. Las vacunas de virus completo se usan con éxito en muchas enfermedades, por ejemplo en la polio. Sin embargo, en el caso del ébola, los ensayos clínicos de otras vacunas parecidas que utilizan el virus completo han dado ciertos problemas, sobre todo efectos secundarios en algunos pacientes y por lo tanto no se consideran del todo seguras. La nueva vacuna, el nuevo método de desactivación del virus, parece muy prometedor, aunque todavía no se ha ensayado en humanos y se espera que a finales o mediados del año próximo pueda ser ensayado en humanos y comprobar si realmente es tan eficaz en humanos como lo está haciendo en macacos. ¿Cuándo podemos conocer esos primeros resultados? Bien, la campaña de vacunación con las vacunas que se están experimentando ahora mismo en la última fase de ensayos clínicos en humanos contra el ébola y que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, se van a aplicar en un modelo que se llama el modelo por anillos. En este modelo, se busca crear un anillo de inmunidad alrededor de cada paciente. Se identifican y se vacunan las personas adultas, no los niños, ni las embarazadas, con mayor riesgo de infección. Estas personas que tienen un contacto más cercano con el enfermo son vacunadas y se estudia si realmente esa vacuna es eficaz para evitar que se contraigan la enfermedad. Este tipo de estrategia de vacunación en anillo, que se utilizó, por ejemplo, para erradicar la viruela en la década de los 70, pues se va a aplicar este año para vacunar unas 10.000 personas en unos 200 anillos, y este proceso se aplicará entre 6 y 8 semanas, con lo que los primeros resultados se obtendrán básicamente tras 3 meses, es decir, aproximadamente en julio. Este verano sabremos si realmente es eficaz o no este nuevo tipo de estas vacunas experimentales. Una cosa interesante es que esta semana también se ha publicado que en la revista Science que la tasa de mutación del virus del ébola en este brote concreto de virus de Zaire del año 2014 es menor de lo que se pensaba según los estudios que se realizaron el año pasado. Esto es una gran noticia porque disipa muchos de los temores que se tenían sobre que parecía que mutaba más rápido que otras cepas, otros brotes epidémicos en el pasado, y parece ser que no es así y que muta más o menos igual que brotes anteriores. El año pasado se habló mucho de la noticia sobre el hecho de que mutaba muy muy rápido. Ahora se piensa todo lo contrario. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Bien, el equipo de investigación liderado por Thomas Oenen, que es un biólogo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ha comparado el genoma de varias muestras del virus del ébola procedentes de Mali que fueron tomadas en octubre y en noviembre del año 2014 y los ha analizado y ha comparado con las muestras de virus que se tomaron a principios del año 2014, unos 9 meses antes, y que se utilizaron para la primera estimación de la tasa de mutación del virus. Y al comparar ambos virus se ha visto que resulta que no, que lo que se pensaba que mutaba muy rápido, pues realmente no es así. El virus está mutando aproximadamente igual que lo que se estimó en brotes anteriores del ébola, y por lo tanto esto es una buena señal, una buena indicación, que aunque contradiga resultados que ya fueron publicados, indica que los métodos actuales de diagnóstico, las vacunas, todos los tratamientos e intervenciones contra el ébola van a ser mucho más eficaces de lo que se pensaba hace pues un año aproximadamente. Esas son unas buenas noticias, sin lugar a dudas, sobre el ébola. Buenas noticias las que nos ha traído esta noche Francis Román Villatoro en Eureka. Francis, muy buena Semana Santa. Igualmente, un abrazo. Y eso sí, a ser muy piadoso. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Se acabó el invierno. Bueno, ¿se acabó? Aparentemente, ¿sí? Aparentemente. Uh-huh. Empezó el pasado, el día del eclipse, justo al acabar el eclipse, comenzaba la primavera. Bueno, pues ya tenemos los datos del invierno y qué es lo que ha pasado. Hace un invierno frío, hace un invierno lluvioso. Nos vas a dar todos los datos, ¿no? Sí, un breve apuntito sobre la meteorología. Efectivamente, hemos conocido los datos de invierno 2014-2015 en nuestro país, pero hasta el 28 de febrero. En cualquier caso, ha tenido un carácter frío, con una temperatura media de 7,4 grados, algo más de medio grado por debajo del valor medio normal. En cuanto a precipitaciones, ha sido seco en el conjunto, un 24% por debajo de la media. Eso sí, la distribución de las lluvias ha sido muy desigual. Diciembre seco, en cuanto a meses, enero casi en la media y febrero húmedo, especialmente en el norte, donde ha sido extremadamente húmedo. Entramos ya de lleno en Semana Santa, tenemos predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas 48 horas, empezando por este domingo de Ramos. Yo me he enterado, me he tenido el taparrabos, pero no iba por ahí los tiros. No iba por ahí los de los Ramos, ¿no? Tiempo anticiclónico y seco con nubes altas, es lo que se espera para las próximas horas, nubes que tenderán a desaparecer progresivamente, excepto en el extremo norte peninsular, donde se esperan intervalos nubosos, lluvia débil puntualmente en el Cantábrico Oriental, en Pirineos, y temperaturas en ascenso. Eso para las próximas 48 horas. Desde el miércoles continuará el anticiclón afectando a todo el país, por lo tanto cielos en general despejados. Una vez más, en el extremo norte peninsular se esperan periodos de cielos nubosos, alguna lluvia débil y ocasional, más probable el miércoles y el sábado, apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas se mantienen, no, eso sí, no van a alcanzar los valores de estas horas que hemos estado viviendo desde el viernes, que han sido temperaturas por encima de los 20 grados en el centro de la península, 24, 25 hemos tenido en el día de ayer, 26. Bueno, es probable un aumento de la inestabilidad, eso sí, en la península y en Baleares a partir del domingo. Es decir, que bueno, no pinta mal la Semana Santa, pero... Pero va, sin exagerar y no. Sin taparrabos, ¿verdad? O sea, me refiero con algo más que el taparrabos. Quiere decir que va a hacer fresquito para ir de taparrabos, sí. ¿No? Eso lo guardaremos para el verano. Sí. Bueno, la hora del planeta se ha celebrado esta tarde entre las 8:30 y las 9:30... Miles de ciudades en todo el mundo y más de dos centenares en nuestro país han apagado las luces. Sí, sí, en 2014 fueron más de 7.000 las ciudades que se sumaron a esta iniciativa, 7.000 ciudades de 150 países distintos, y este año la cifra se aproxima a las 10.000, 10.000 ciudades y de 170 países distintos las que han participado apagando sus principales monumentos, edificios emblemáticos. En nuestro país, 250 ciudades. Y como dice WWF, estos pequeños gestos que pueden generar grandes cambios. No solo se han sumado las ciudades a apagar las luces, los ciudadanos han participado en las iniciativas, por ejemplo, de WWF, sino que las consultas en internet echaron abajo la web horadelplaneta.es a lo largo de la tarde. En el día de ayer había un fatal error de los que aparecen en la web, en este caso porque había excedido el número de usuarios máximos, las conexiones había superado el valor, por lo cual la página devolvía un error de SQL state, en fin, que había caído la página de horadelplaneta.es. Cuando se recupere, pues yo creo que ya está recuperada, podéis entrar, echarle un vistazo. Y este año, sí, el año pasado hablábamos de una iniciativa interesante que era la de apagar la web. Podías introducir un script en tu blog, en tu página, de tal forma que únicamente pasando el cursor sobre el contenido se alumbraba dicha zona y te dejaba leer la web. Este año la iniciativa, la novedad que ha puesto en marcha WWF ha sido un vídeo que solo puede reproducirse a oscuras. Si enciendes la luz, se detiene la reproducción. Tienes que darle permiso, eso sí, a la videocámara de tu monitor o de tu portátil, de tal forma que si hay luz, se detiene la reproducción del vídeo y si apagas la luz, podrás verlo. Lo encontráis en horadelplaneta.es/apaga-la-luz/es. Y luego tenemos la parte, la controversia de siempre, ¿no? Decía hace 4 años al diario El Mundo, Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de física de la Universidad de Alcalá de Henares, que ante estas celebraciones parece que la sociedad trata de lavar su conciencia, ¿no? Añadía, sin embargo, que nosotros tenemos que dejar de sacrificios anuales en el altar, dice, de los nuevos dioses, de poner velitas a las nuevas vírgenes y empezar a ser humanos de verdad, es decir, a atarnos los machos y coger al toro por los cuernos. Fíjate, esta semana he estado en España y el libro es una auténtica biblia de este tema. Esto cambia todo. Es el título del libro, ha estado Naomi Klein, el libro que se ha publicado en el País 2, es un estudio sobre cómo nuestra forma de vida, el capitalismo, también está provocando el cambio climático y que hace falta un cambio de sistema, no solamente un cambio de conciencia, sino cambiar por completo el sistema y cómo opera el mundo para poder cambiar un poco la salud del planeta, la salud de la atmósfera. Recomiendo vivamente ese libro porque la verdad es que, bueno, promete ser como La doctrina del shock o como Nólogo, como otros libros anteriores de ya el trabajo de Naomi Klein, pero hace mucho hincapié en esto, que está bien ese tipo de acciones, este tipo de, queramos, bueno, les denominemos o no lavados de conciencia, pueden activar formas de pensar que, bueno, pues pequeños granitos de arena que pueden contribuir a que alguno intente cambiar las cosas, pero que todos debemos luchar porque otros cambien el sistema. Nosotros está bien que reciclemos, está bien que hagamos cosas, evidentemente que está bien, pero sobre todo debemos presionar a quienes debemos presionar para que las cosas cambien. Y especialmente este año, porque es importante la lucha del cambio climático, el próximo mes de diciembre, como sabéis, en París, los gobiernos de todo el mundo tienen ese reto de aprobar un acuerdo a favor del clima post-Kioto, a ver si es realmente un acuerdo post-Kioto. Bueno, soluciones, no hacerse trampas en el solitario, reconocer que nos equivocamos, identificar los errores y hacer de ese defecto una virtud, educar para cuidar nuestro entorno, como decíamos la semana pasada. Hablando de reciclaje, Bruno, ya que lo mencionabas, vamos a hacer un pequeño inciso o capítulo en este espacio azul y verde, porque si del cerdo se aprovecha todo, del ser humano casi casi también. Reciclamos componentes tecnológicos de los teléfonos móviles, ropa, vidrio, como sabéis, aceite, cartón, plástico. Para ello contamos con contenedores específicos, menos tal vez de los que debiéramos y no en todas las poblaciones. También reciclamos muebles, electrodomésticos, en fin, en los denominados puntos limpios, que poco se frecuentan, la verdad. Bueno, por comunidades autónomas, por cierto, la mayor recogida de residuos urbanos se realiza en Andalucía y Navarra y La Rioja, o sea, en Andalucía y Navarra y La Rioja, donde menos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que en nota de prensa de 2013 no da dato porcentual, sino de miles de toneladas. Es lógico, Andalucía más grande. El negocio del reciclaje, hay mucho hablado al respecto, encontraréis mucha información, pero nuestros desperdicios susceptibles de ser reciclados no siempre acaban donde deberían, en estos contenedores o en estos puntos limpios. Por ejemplo, el plástico en el mar. También encontraréis infinidad de información al respecto de esas islas de plástico en el océano, el vertedero más barato, en definitiva. Y he aquí el defecto y la virtud que ha llevado al éxito a Javier Goyeneche, presidente fundador de la firma de moda Ecoalf, que nació en 2013 y que probablemente alcance en este 2015 el break-even, el punto de equilibrio a partir del cual pues, empezaría a ser rentable esta empresa. Gestionar correctamente los residuos, son datos de la Comisión Europea, haciendo alusión a la Asociación Ecologista Amigos de la Tierra, fijaos, gestionar correctamente los residuos supone un ahorro para los países comunitarios superior a los 70.000 millones de euros, la creación de más de 400.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio del que estaríamos hablando de cerca de 190 millones de euros. Bueno, hace unos días en F Verde leíamos la historia, como decía, de Ecoalf, de la ropa ecológica, de ropa verde y de la iniciativa más reciente que han puesto en marcha, que lleva por nombre Proyecto del Mar, que consiste en una línea de negocio que se desarrollará 100% en nuestro país a través de un acuerdo con cofradías de pescadores de Levante, en el que van a participar 140 barcos de pesca de arrastre en la retirada de residuos plásticos del mar. Se estima que durante un día de faena los pescadores atrapan con sus redes entre 3 y 5 kilos de residuos plásticos por barco, residuos que se vuelven a arrojar al mar. Por tanto, la idea es que se comprometan a traerlos a puerto, donde Coalf montaría esos 4 o 5 puntos de recogida y clasificación, un incentivo para ellos. El proyecto se inicia en el mes de abril, está a puntito de comenzar. Durante 9 meses se va a desarrollar hasta enero de 2016, cuando esperan contar con 15 toneladas aproximadamente, con las que empezar a crear prendas que llegarán a los escaparates de los prestigiosos almacenes Harrods en Londres, que visitó hace bien poquito Silvia cuando estuvo por allí. Bueno, pues así rezaba el titular F Verde: de plástico flotando en el mar al escaparate de Harrods. Encontráis información en ecoalf.com, donde además a cada prenda encontráis el detalle. Esta parca, por ejemplo, está fabricada con 92 botellas de plástico recicladas, o esta gabardina está fabricada con 570 gramos de nylon reciclado, el 52% de la prenda está fabricada con material reciclado, en fin. Eso sí, son prendas que no son nada baratas. Claro que el proceso, la inversión en investigación y desarrollo para poder trabajar con este material reciclado es muy elevada. Estima un 25% de los recursos de esta empresa van destinados a eso exactamente, a convertir, a reciclar y a poder obtener un producto que luego podamos usar. Martín Espósito, muchas gracias y mañana nos escuchamos, ¿no? Hablando sí. De El Buscador, hablando de ese, bueno, esa censura o no censura. Ajá, la polémica de la revista Enigma. Exacto, en Facebook. Y muchas gracias, señor personal, por servirme de, pues, estar ayudándome tanto. Lo que haga falta. Muchas gracias. Un abrazo. Y la historia que nos va a contar ahora Silvia Casas de Mujeres con Historia es la terrible historia de una chilena llamada Catalina de los Ríos. Mujeres con Historia. Bella a la par que cruel, Catalina de los Ríos y Lispegger, nuestra protagonista de hoy, es una de esas malutas desconocidas por el gran público, que en cambio forma parte de los monstruos perversos y abusivos de la historia de Chile. Catalina, al igual que Elizabeth Báthory, era pelirroja y disfrutaba torturando y matando a la servidumbre. Además, mató a algunos de sus amantes y, según dicen las crónicas, también mató a su propio padre. En esta ocasión nos situamos en la América colonial, cuando los territorios de Chile y Perú eran todavía dominio español. En el germen de ese amor-odio entre nativos y los señores del Nuevo Mundo, se fue criando Catalina, a la que llamaban la Quintrala, por el color rojo de su pelo, similar a la flor del quintral, arbusto autóctono de la zona. Lo cierto es que la Quintrala provenía de una familia de rango abolengo. De hecho, el origen del clan familiar nació cuando el carpintero alemán Bartel Blumenthal, que cambió su nombre por Bartolomé Flores, llegó a Chile acompañando a Pero de Valdivia y terminó uniéndose a la princesa mapuche Elvira de Talagante. Su única hija, Águeda, se casó con el alemán Pedro Lispegger, descendiente del duque de Sajonia, y fruto de esa unión nacerían 8 hijos, si bien María y Catalina, 2 de sus hijas, destacarían por sus hechicerías y envenenamientos, siendo acusadas de adoradoras del diablo. Catalina se casó con Gonzalo de los Ríos, un rico heredero de las tierras de la Ligua y Longotema, y tuvieron 2 hijas, Águeda y Catalina, nuestra protagonista, la pelirroja. Pronto quedaron huérfanas de madre y las niñas pasaron al cuidado de la abuela materna, si bien Catalina recibía más cariño y atención de su nana indígena, con la que llegó a aprender en salmos, conjuros y ritos paganos de los indios autóctonos, que de su padre y abuela. La verdad es que con su padre se llevaba fatal, y en la adolescencia se convirtió en una rebelde que no acataba la autoridad paterna. Yo no quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. Todo lo que tenía de altanera y sanguinaria lo tenía también de belleza sin igual. De cabellos rojizos, piel blanca, alta, con un cuerpo espectacular y con unos ojos verdes que hechizaban a los numerosos pretendientes. Además, esta superbelleza heredó, siendo muy jovencita, grandes territorios de su abuela. Territorios que aumentaron cuando tenía 18 años a la muerte de su padre. Y aquí es cuando podemos decir que comienza la etapa delictiva de la Quintrala, porque fue acusada por su tía paterna de envenenar a su propio padre. Según cuentan las crónicas, que se confunden como tantas otras veces entre la historia y la leyenda, Gonzalo de los Ríos estaba enfermo, pero no para morirse. Eso sucedió más tarde, tras consumir el pollo que le había preparado su hijita querida. El pollo estaría envenenado y provocó la muerte de Gonzalo. Envenenamiento que no pudo ser probado en el juicio que se celebró, quedando absuelta del parricidio. Viéndose inmune, no dudó en volver a hacer una de las suyas y ordenó a uno de sus esclavos que matara a golpes al caballero de la Orden de Malta, Enrique Enríquez de Guzmán. Unos dicen que Enrique pretendía casarse con ella y que no estaba dispuesta por la labor. Otros, que después de hacer la suya, la trató como una mujerzuela y esta se vengó. Finalmente, fue acusada de asesinato, del cual se libró pagando una multa, mientras su esclavo era ahorcado en la plaza de Santiago de Chile. El siguiente en la lista fue otro supuesto amante, en este caso Martín de Ensenada, al que le cercenó la oreja izquierda. Todos estos delitos llegaron a los oídos del vicario del Obispado de Santiago, quien, al intentar pedirle explicaciones por sus devaneos amorosos, vejaciones y asesinatos varios, tuvo que salir corriendo mientras le perseguía con un cuchillo, haciéndose la ofendida. Su abuela, para calmar las tendencias violentas de la niña, pues no se le ocurrió otra cosa que buscarle marido. El elegido fue el soldado español de 42 años, Alonso Campofrío de Carvajal, que no tenía patrimonio, pero era descendiente de los condes de Urgel y la Casa de Barcelona. Al año siguiente tuvieron un único hijo, Gonzalo, el cual moriría a los 8 o 10 años de edad. En todo ese tiempo, la Quintrala solo se vio involucrada en un incidente con Luis Vázquez, el cura que cuidaba de los indios y esclavos de sus propiedades. Este casi es asesinado por el sobrino de Catalina, Jerónimo de Altamirano, cuando les llamó la atención por las crueldades que cometían con su personal. Pero el problema se recrudeció al morir su esposo. Si antes había sido cruel, ahora era despiadada. Y su sadismo con los sirvientes y esclavos no tenía límites. A los empleados masculinos les solía cortar la lengua, mientras que a las féminas les cortaba los pechos. Por supuesto, los esclavos tampoco se libraban y en muchas ocasiones, tras ser azotados, terminaba apaciguando su ira, quemándolos vivos. El terror llegó a tal extremo que se rebelaron, huyendo de las haciendas, refugiándose en montes y comarcas cercanas. Catalina hizo valer ante la ley sus derechos y, con la ayuda de su capataz, Asencio Erazo, y su sobrino, consiguió capturar a los sublevados. A ella le da igual que fueran niños o ancianos, todos recibían el merecido castigo por su afrenta. Finalmente, el obispo de Santiago, que era familia del cura Luis Vázquez, quiso investigar las numerosas denuncias que acusaban a la Quintrala. Y en 1660, Francisco Millán fue designado por fin por la Real Audiencia para investigar las tropelías de la terrateniente sangrienta y sádica. Tras tomar testimonio y ver in situ sus crueles castigos y las secuelas de estos, fueron detenidos la Quintrala, juntos con sus cómplices, el capitán y su sobrino, acusados de 40 crímenes. Tiene la dicha doña Catalina, probadas y comprobadas, más de 40 muertes con las señales de azotes, quemaduras, cometidos en personas libres como los indios de su encomienda y su servicio. El juicio, gracias a su influencia, contactos y dinero, se fue dilatando y para cuando quisieron dar sentencia, ella ya había fallecido a los 61 años de edad. A sabiendas de sus pecados y despiadados crímenes cometidos en vida, dejó un testamento clarificador para intentar expiar su alma en un último intento de rescatarla del purgatorio. Destinó 20.000 pesos para que se ofrecieran 1.000 misas en su nombre en los días posteriores a su entierro, así como 500 misas más por las almas de los indígenas que había dado muerte. También legó 6.000 pesos para la procesión expiatoria del Cristo de Mayo cada 13 de mayo. Como remate, solicitó ser enterrada con el hábito de San Agustín en el templo de la orden, deseo que fue cumplido. Eso sí, por miles de misas que se dieron en su nombre, y aunque en vida no pagó por sus perversos crímenes, al final se hizo justicia, quedando para la historia de la humanidad como una de las mujeres más sádicas. Hoy hemos conocido a la terrateniente sangrienta de Chile, Catalina de los Ríos Lispegger, a la que a sus paisanos tienen como imagen de la perversidad femenina. Y agradezco a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Martín Espósito, que han colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, en principio, en nuestra portada, de una película relativamente antigua, de una segunda parte. Pues sí, como ahora todo va muchísimo más deprisa, la aceleración es el signo de los tiempos, pues una película que hace muy poquito que se estrenó ya tiene su segunda parte. El nuevo exótico Hotel Marigold, con todos, con absolutamente todos. Seguro que es por ella por lo que todo marcha tan bien. Los sueños se cumplen trabajando en equipo, mami. Cuidado, no se volverá a enderezar. Veo que usted sigue entera, aunque ligeramente arqueada. ¿Cuánto llevéis juntos? No lo estamos. Descansa. Tú también. Bueno, no es que no estemos juntos. ¡Otro nuevo huésped! Como Lenin sacuden al borde de este acantilado que es el Hotel Marigold. Dios bendito, ten piedad de mis ovarios. Y digo todos, porque prácticamente están todos los grandes del cine británico. Pues efectivamente, menos el que se murió en la primera película, los demás están todos. Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Celia Emery, Penelope Wilton, también están Dev Patel, que era el dueño, el joven indio hindú, dueño del hotel, y Richard Gere, que es la incorporación nueva. No es que sea un señor tan mayor, porque el Hotel Marigold, recordemos, es un hotel especial para jubilados, para señores mayores ingleses. En Benalmádena tenemos muchos así y son igual de exóticos, no hace falta irse a la India ni mucho menos, ¿no? Pero esta es la historia. Nuevamente, los habitantes del Hotel Marigold, como superaron tantas dificultades, les parece ahora que todo es fácil, y van a hacer otro Hotel Marigold, otro nuevo, igual de exótico, Hotel Marigold, para veteranos, para jubilados ingleses, más Richard Gere. Vamos con las noticias. Y la primera noticia tiene protagonista español, uno de nuestros grandes directores, Pedro Almodóvar. El más grande, en densidad por lo menos, y con los pelos esos blancos de punta todavía más. Vuelve a trabajar Almodóvar. Recordemos que su anterior película la rodó en septiembre del 2012, Los Amantes Pasajeros, y ahora vuelve, va a empezar muy prontito, y sabemos ya el reparto. Emma Suárez, Adriana Ugarte, las dos harán el mismo personaje, Julieta, que es la protagonista de la película, pero con dos o tres décadas de diferencia. Inma Cuesta, que es una amiga de la protagonista. Rosy de Palma, como no iba a estar, es la chacha, es un papel que ya, yo creo que está cansada ya de hacer. Natalie Poza, Pilar Castro, Michelle Jenner, Susi Sánchez, la madre de la protagonista, y también algún actor, caramba, no va a ser todo mujeres. Darío Grandinetti, que es el amante de Julieta, Daniel Grau y Joaquín Notario, el padre de la protagonista. Y a ellos se une la joven revelación de nuestro cine, Blanca Parés, que hará en la película de hija de Julieta y que, según nos cuentan, es el papel central, aunque la protagonista sea otra, pero el título de la película, que no lo he dicho, pero que es Silencio, se refiere sobre todo al silencio de la hija de la protagonista. 35 personajes protagonistas, bueno, más o menos, una película francamente coral. El 6 de mayo empieza el rodaje. en las Rías Altas, después en los Pirineos, Madrid y en la Sierra de Huelva. Dice Almodóvar que este es un drama de mujeres, duro y sombrío, en el que va a caber poquita gracia, poquito humor. Ayer y hoy, los pensamientos de una mujer, ayer y hoy, interpretado por dos actrices diferentes, ha querido rehuir de ese maquillaje, de esas cosas, ¿no? Por supuesto que sí, dice Almodóvar que a él no le gusta envejecer a una actriz a base de maquillaje. Bueno, dos actrices que no es que se parezcan mucho, pero bueno, ¿por qué no? Adriana Ugarte de más joven y Emma Suárez de un poquito más mayor. Quiero decir también que el vestuario es de Sonia Grande, una de las, haciendo honor a su apellido, de las grandes de nuestro cine. Va a pasos agigantados a ganar todos los premios. Con Emma Suárez, que es una de las grandes actrices, y sin embargo nunca había trabajado, y fíjate que es difícil, nunca había trabajado con Almodóvar. Claro, hombre, Adriana Ugarte tampoco, pero es más joven, sí, claro. ¿No? Emma Suárez ya con una carrera importante en su poder, y no había trabajado nunca. Son eso que llaman chicas Almodóvar, que a mí la verdad es que es un apelativo que no me gusta mucho. Son artistas, son actrices de Almodóvar. Lo que son, desde luego, es de Almodóvar. Porque la manera de trabajar de Pedro hace que las actrices se entreguen absolutamente. Seguro que todas estas están estupendas en su película. Actrices, y también, aunque sea una película eminentemente femenina, tengo que acordarme que ha trabajado ya con Almodóvar, en Darío Granite. Por supuesto, un grande, ¿no? Un grandísimo. Estaba en su última película y vuelve en estas. Seguro que es que se han llevado bien. Grandinetti es uno de los grandes del cine argentino, del cine mundial, sin ninguna duda. He estado leyendo una entrevista con Almodóvar a propósito de esta película y decía que ha estado a punto de dejar el cine. Sí, porque tiene realmente unos problemas físicos importantes. Lo llevaron al quirófano hace unos meses y él pensaba que no iba a ser capaz de volver a dirigir. Y bueno, pues me dedicaré a escribir. Como guionista también la tarea me gusta, pero le ha picado el gusanillo. Yo creo que Almodóvar sí que escribe los guiones, y además creo que hay grandes hallazgos en los guiones de Pedro Almodóvar, pero Almodóvar es Almodóvar detrás de una cámara. Eso él y todos lo sabemos. De un grande, de Pedro Almodóvar, a otro inmenso, Steven Spielberg. Pues sí, Steven Spielberg, que está tentado por el videojuego, y no es que se vaya a pasar, se vaya a cambiar de profesión, sino que su próxima película, uno de sus próximos proyectos, tiene mucho que ver con el videojuego. Va a rodar una peli que se llama Ready Player One, basada en la novela de Ernest Cline, para Warner Bros. En este caso, con un guion de Zack Penn, el mismo guionista de Los Vengadores, una historia que se sitúa en el 2044, donde el joven James Halliday ha creado un universo virtual que se llama Oasis, que permite todo tipo de actividad como si fuera la realidad, y allí ha escondido tres llaves que van a permitir manejar el mundo. Todas las empresas y todos los hackers y todos los, bueno, todo el mundo está detrás de las tres llaves, y el primero de todos, Wade Watts, que es el joven protagonista, que hará lo imposible por conseguir las tres llaves del dichoso videojuego, que no es ninguna tontería. El videojuego, por si alguien no lo sabe, recauda en España el doble que el cine. La industria del videojuego es una de las más bollantes, desde luego, más que la del cine, sin duda. La fiesta del cine, edición número 8. Hombre, pues sí, a ver si con esto se reanima la cosa, ¿no? Ya la tenemos encima, los días 11, 12 y 13 de mayo, lunes, martes y miércoles, como siempre. Entradas a 2,90, como es habitual, y también, como de costumbre, organizan la FAPAE, la de los productores, FEDICINE, que es la organización de los distribuidores, FECE, que es la de los exhibidores, y el ICA, el Instituto del Cine. Es decir, por una vez, en estas ocasiones de la fiesta del cine, todos juntos. Recordemos que la del pasado octubre, que fue la última, recaudó 2,2 millones de euros, un 15% más que la del año anterior, que la anterior, que fue en marzo, y se trata ahora de romper el récord, ¿no? Será difícil porque ha habido realmente momentos importantes de taquilla, pero mimbres para hacer el cesto hay. Se van a ver Los Vengadores, el nuevo Asterix, El Maestro del Agua, Fast and Furious 7, que se estrena ya mismo, algunas estrenadas ya, como Focus y Cenicienta, y películas españolas como A Cambio de Nada, Cómo Sobrevivir a una Despedida, Sexo Fácil, Películas Tristes, Tiempo sin Aire, Felices 140, la nueva de Querejeta, y por supuesto Perdiendo el Norte, que todavía estará en la taquilla para primeros del mes de mayo. Vamos con la crítica. Nos espían a todos. Son las revelaciones de Edward Snowden, el ex agente de la NSA norteamericana, que filtró la información. Ganó el Oscar, así esta película, como mejor documental, mejor largometraje. largometraje documental. La película se titula Fitness for. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you and be careful. Citizen 4. So I don't know anything about you. Okay. I work for Sorry, I don't know who you mean. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Y escuchamos su voz, el absoluto protagonista de esta película. Efectivamente, mi nombre es Edward Snowden, le acabamos de oír. Citizen 4, la película, el documental dirigido por Laura Poitras, también lo ha producido ella junto con Mathilde Bonnefoy y Dirville Cucci, y los intervinientes, porque no protagonistas, sino personajes reales, Edward Snowden, Glenn Greenwald, Ewan McAkill y un montón más de personajes. Como tú decías, galardonado con el reciente Oscar y muchísimos premios más, este documental cierra una trilogía que la directora Laura Poitras ha utilizado para analizar el mundo tras la catástrofe del 11 de septiembre. En 2006 realizó My Country, que fue nominado al Oscar, acerca de la vida de los iraquíes en su país ocupado, y en el 2010 dirigió The Oath, el juramento, premiado en Sundance, sobre dos prisioneros yemeníes. Su éxito le valió ser detenida e interrogada repetidas veces, ver cómo se le confiscaban sus ordenadores y sus teléfonos, y ella misma ir a parar a la lista de sospechosos de alto nivel contra la seguridad nacional. Quizá por todo eso fue la elegida, tal y como vemos al inicio de Citizen 4, para ser la receptora de una serie de correos cifrados que llegaron a su poder a partir de enero de 2013. Mediante ese nombre en clave, un emisor anónimo denunciaba las operaciones ilegales de la NSA, la famosa Agencia Nacional de Seguridad americana, que violaban datos, mensajes y comunicaciones entre personas e instituciones de todo el mundo. Miles, o quizá millones, de correos, llamadas y transmisiones de cualquier tipo, además de referencias y detalles personales, eran registrados y almacenados en secreto, sin ninguna autorización judicial ni el menor respeto por la intimidad y la confidencialidad. El informante, al fin, acordó revelar su identidad a Laura Poitras. Tras Citizen 4 se ocultaba Edward Snowden, anteriormente funcionario de la CIA y sobre todo de la Agencia de Seguridad. Y el documental recoge en su parte central los encuentros secretos celebrados en Hong Kong entre este, la directora y los periodistas de The Guardian y The Washington Post, Glenn Greenwald y Ewan Massasky, responsables, sobre todo el primero, de la publicación y difusión de los archivos de Snowden. Y a partir de ahí se muestra con todo detalle la repercusión mundial de la revelación de los manejos de la NSA, con la respuesta escandalizada de los países, gobiernos e instituciones de carácter político, privado o empresarial afectados por el espionaje, y también las réplicas de la administración americana, desde la más confusa hasta la más cínica, pasando por toda una serie de torpezas y débiles justificaciones, entre las que se puede ver la del mismísimo presidente Obama. Y por supuesto, también se contemplan las consecuencias para los responsables de esa difusión, el acoso, la obstrucción y la persecución contra Poitras y los periodistas, nuevamente el mensajero es el culpable, que llega hasta la detención de la pareja de Greenwald y las presiones a los medios en los que trabaja, y en el caso de Edward Snowden, a enviarlo a la clandestinidad forzosa y al exilio. Naturalmente, Citizen 4 no es un caso cerrado, ni el documental ni la historia ponen fin a los hechos. Seguro que el documental podría seguir y contar algunas cosas más, o habrá adoptado otro punto de vista. Su directora ha preferido, tras el supuesto suspense inicial, esos mensajes que cruzan la pantalla como un cometa, dar la voz a Snowden y seguirlo en su periplo personal, que también en algunos momentos llega a rozar el thriller policíaco. Él es el protagonista y a través de él se desarrolla y explica toda la trama. Lo que en definitiva ha hecho Laura Poitras, tomando el relevo de Michael Moore en la tarea de destripar las cloacas de la sociedad moderna, es eso tan difícil de contar la verdad. No para denunciar, como en otras ocasiones, porque la denuncia ya estaba hecha, sino precisamente para recogerla, registrarla e impedir que se pierda o se olvide. La cámara de Poitras es un testigo que mira y cuenta lo que ve, objetivamente y con toda la libertad de que ha sido capaz de conseguir, para que sea el espectador quien comprenda y juzgue, y esa es la cualidad que hace que un libro, como tú, Bruno, sabes muy bien, o una película como esta, pueda ser considerada un auténtico documental. Un documental que sigue la línea de anteriores, los documentales muy implicados, los documentales norteamericanos. Por supuesto que sí, la verdad es que el cine americano tiene una tradición extraordinaria y brillantísima de defensa y de denuncia de las arbitrariedades que ellos mismos cometen, y en este caso es palmario. El caso Snowden ya estaba en la calle y había saltado, pero Laura Poitras recoge cómo se produjo y lo que pasó a continuación. Oliver Stone acaba de publicar el libro a partir del cual se hicieron los guiones de esa serie documental sobre los Estados Unidos, sobre la otra cara de los Estados Unidos. Oliver Stone es otro de los directores implicados, ¿no? No se calla absolutamente con nada. Vamos con el Super 10. La lista con todos los factores en juego sitúa en el puesto número 10 esta semana. Pues era la película de la semana pasada, pero ya ha caído desde el puesto 7. Chappie, en su segunda semana, la película de Neil Blomkamp, se nos va a ir por las tuberías abajo. 9. El francotirador recupera, sin embargo, un puestecito, la película de Clint Eastwood, en su quinta semana. 8. Un documental también estupendo, National Gallery, hablábamos de la semana pasada, lo ha dirigido el, yo diría, anciano, 85 años tiene, Frederick White, pero es una auténtica maravilla. 7. Perdiendo el Norte, ha caído otro puesto, poquito a poco se nos va deslizando, en su tercera semana, la película de Nacho García Velilla. 6. Leviatán, de Andrei Zvyagintsev, 6 semanas en la lista, también ha bajado un puesto. 5. Esta es la película de la semana, es una curiosa, divertida película de animación de Fox. Home, Hogar, Dulce Hogar, la ha dirigido Tim Johnson y es la película de la semana. En el 4. Fuerza Mayor, de Robin Oslund, 2 semanitas, mantiene la posición, esta estupenda película sueca. El Podium, puesto número 3. Pues ha caído al 3 desde el 2, no es mucho caer, Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, Oscar de Hollywood, 11 semanas en el Super. En el 2. Sube ese mismo puesto, Ida, de Paweł Pawlikowski, película que ganó también el Oscar, en este caso la película extranjera, es Super 10, 10 semanas en la lista. 2 películas oscaritadas, en el 3, en el 2 y en el 1, la goyizada. Efectivamente, todos los Goyas para la Isla Mínima, la película de Raúl Rodríguez, Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, 26 semanas en nuestra lista. ¿Alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues iba a decir que Focus, pero es que esta ya la habíamos visto, o sea que me quedo con Calabria, que es una estupenda película italiana de Francesco Munci, que cuenta cómo es Italia, o quizá no. Gracias, José Manuel, hasta la semana que viene. A ti, Bruno. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y llegamos al final del programa de esta noche. La Rosa de los Vientos volverá mañana a las... Perdón. Tomás, hay nota porque hay un pequeño cambio. Iba a decir a las 2, la 1 de Comunidad Canaria. Pues no, no, no. Estad muy atentos porque comenzaremos a la 1:30. Y además va a estar con nosotros, se va a unir a nuestros contertulios, nuestro compañero de deportes, Héctor Fernández, va a estar también con nosotros. Así que muy atentos mañana a partir de la 1:30 a las 12:30 en la Comunidad Canaria. La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero y en buenas manos. Muchas gracias. Thank you.